Stay awake, stay awake, stay awake, stay awake, stay awake. Bueno, pues volvemos una semana más o un mes más, ya no sabemos cuándo volvemos, como siempre, para variar en Stay Awake con el podcast. La semana que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Tres! Este es el podcast especial, siempre el podcast de la magia que hacemos de cada año, porque ha sido el E3, se ha dado lugar en Los Ángeles, la feria de nuestra vida, la feria en la que se enseñan los juegos que van a salir dentro de 14 años. Y vamos a hablar de lo que más nos ha gustado y vamos a haceros un repaso por si acaso os acabáis de levantar del coma y no sabéis lo que han enseñado, pues os lo vamos a decir nosotros, ¿no? Vamos a comentar lo que opinamos de lo que se ha enseñado, sí, nuestra opinión de cara a hablar del E3, la criba que hablar de lo mejor también, Stay Awake. Pero antes de nada, ¿quién está aquí con nosotros? Dave, desde Alcalá, ¿qué tal, guapetón? Vale, chicos, debería estar más ilusionado porque ha pasado un E3 y al final ha sido un E3 que nos ha dejado un poquito fríos, ahora lo comentaremos. Pero no malo, ¿eh? Pero no malo, joder. Hay un anuncio ahí que casi lloro. Así que no hablar del tema. Hasta luego. Chusi desde Madrid también, ¿qué tal? Bueno, pues creo que hemos... Ha sido el primer E3 en el que se la ha llevado Nintendo. Bueno, con un logo. Ya está, spoiler. Con un logo y una rana con bigote y sombrero. El humo ahí, guapo. Punto. La rana, estoy de acuerdo. El otro ya... Vale. No, pero ha sido un poco... No sé, de... Transición. De altos y bajos, ¿no? Sí. Ha habido partes buenas, otras no tan buenas, algunas malas, pero bueno, ya hablaremos. Ahora hablaremos de ello. Joan, desde Barcelona, ¿qué tal? Muerto de calor, madre mía, qué calor hace, joder. Hay que decirlo. Madre mía, sí, bueno, el cerebro más derretido de lo normal. Y aquí estamos para hablar de E3. Madre mía, y el criterio de Stay Awake. El que importa realmente en todas las redes. Está clarísimo, aquí manda mi... Dimas, desde París, la ciudad del amor, nuestro chef. ¿Qué tal, señores? Pues, yo creo que ha sido un E3, a mi juicio, previsible un poco. ¡Hola! Lo que he dicho. Yo creo que es el E3 exactamente que dijimos en el P3. Sí, más o menos, exacto. Por eso. Es que no he visto sorpresas que diga... Esto no lo esperaba para nada. Las ha habido, pero... Ha sabido, hombre. Pero bueno, ahora entraremos en más detalle. Yo, Álvaro KNS, presentando. Yo sí que creo que ha sido un buen E3. Evidentemente no ha sido un E3 como el de la magia del humo y el del ritmo del año pasado, aunque de ritmos bastante hombre, bien. Hombre, Sony parece que ha ritmos bastante ritmos, bien. Pero ahora iremos poco a poco desmenuzando conferencia a conferencia, por el orden de programación. El orden de los juegos ya tal, pero orden de programación. Y ya sabéis que podéis seguirnos en stayawake.es, en Twitter, en Instagram, estamos en stayawake.es, en web, estamos también en YouTube, no sé si vamos a seguir subiendo podcast en YouTube, pero sobre todo en iTunes y en iVoox, donde tenéis que suscribiros y comentarnos cosas en el cajón de comentarios. Los juegos que más os han molado, los que menos os han molado, si L3 es una mierda de sumo, si Sony puta, si Nintendo ha ganado, lo que sea, lo que haga falta, pues se pone ahí y ya está. Así que vamos al lío, a ver. ¿Qué fue lo primero? Fue Electronic Arts, ¿no? Creo que fue el sábado por la noche. El sábado por la noche. Y no es ni E3, ¿no? Que empieza siendo el evento de que se han hecho ellos, como este aquí, con mis barcos y mis amiguetes, y me lo monto yo como quiero, me programa la conferencia cuando quiero y ya la. Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Y yo creo que en esta conferencia todo lo previsible se enseñó, excepto, para mí, lo que más moló, aparte de Battlefront 2, fue el indie este, semi-indie raro, cooperativo de A Way Out, ¿no? Yo es que de ese juego solo puedo quedarme con una cosa, y es a un Nathan Drake con un ñarigón, pero como tu casa, ¿sabes? Nariz, ¿eh? Increíble, carisma. Es que a mí de lo mejor del E3 ese juego. Pero a mí lo que realmente me sorprendió de la conferencia es cómo empezó. Si normalmente se empiezan con un bombazo o algo y luego pasan por la parte de eSports y todo eso. De A Games, o como se llame. Esta vez entraron directo y entraron directo a Madden. Ni me acuerdo. Es un juego de nicho de Estados Unidos. O sea, Madden, no sé si fuera de Estados Unidos, vende algo. Pero están en Los Ángeles, lo suyo es que hablen del Madden también. Sí, más que digo que no, siempre lo mentan, pero es que empezaron ahí, pum, Madden. Y yo dije, ¿qué está pasando? Ya hemos llegado a la parte aburrida solo empezar. Anunciaron, bueno, lo que puso de moda un poco 2K, ¿no? Con sus juegos de NBA, que el modo carrera este que se adaptó al FIFA con el y a NBA el modo Live, camino. Que también se enseñó, claro. También tiene su modo carrera. Y metieron el modo este también en Madden. Sí, no, los tres juegos tienen modo single player así de ese palo. Lo que pasa parece que empatizan. Los muñecos miraban un poco así para arriba, ¿no? Tener la mirada un poco perdida. NBA Live, Andrómeda, mirada Andrómeda. No, yo. Tener la mirada perdida. De NBA Live, aparte del modo este, como bueno, yo creo que lo que quieren hacer es que todos sus juegos de deportivos sean un poco más o menos iguales, ¿no? Homogéneamente, que tengan las mismas funciones. Pero de NBA Live, ojito, ¿eh? Ojito, que yo creo que por primera vez en muchos años, 2K va a tener competencia de verdad, ¿sabes? Y eso es bueno, ¿eh? Lo tiene muy complicado, que se demuestre, ¿eh? Lo tiene muy complicado, pero yo lo que he visto del juego y los movimientos que puedes hacer y cómo puedes pillar al contrario, ojo, ¿eh? Son pero cosas la vuelta no primera también prometía, ¿no? ¿Y más? Sí, bueno, pero vamos a acordarnos que este juego lleva se anunció NBA Elite que se canceló sin ni siquiera mostrar nada. NBA Live 2016 fue una puta mierda que no vendió nada. Cancelaron el 17 precisamente para tomarse tiempo para este. Yo creo que, oye. A ver si vienen con la lección aprendida, porque es eso. Sacaron el 16 como, we're back, ¿sabes? Hemos vuelto aquí para luchar contra 2K y se comieron, vamos, un torrado. Sí, era una puta mierda, vamos. Luego, después de esto, empezaron el gameplay infinito ese, ¿no? Que llenó más. Nos dejamos Need for Speed, que Need for Speed Payback, que a mí me gustó el gameplay que salió, tío. Sí, la familia. Sí. Está muy bien, ¿eh? A mí no me gustó mucho porque las cinemáticas esas entre medias y tal. A mí no me gusta que los coches tengan vida, pero por lo menos que se enseñe la barra de vida, no me mola mucho. Pero qué cutre. ¿Te imaginas? Hay un Need for Speed Rayo McQueen, ¿sabes? Los coches hablando, hola, ¿qué tal? No te extrañe. Pero sí, me gustó el rollo. Yo creo que lo de las cinemáticas es cosa del trailer del E3, del gameplay que enseñaron. Para lucirlo así, no creo que interrumpan constantemente la acción como parecía en ese gameplay, que desde luego era demasiado evidente, ¿no? Que te cortaba el rollo. Al final estabas más viendo cinemáticas que jugando, tú no me jodas. Además, cada eliminación de coche hacía ese cámara lenta. Take que down. Si tienes Burnout. Que hacer muchos, o sea, pues son unos cuantos ahí cada yo vez. Yo no sé, a mí eso no me molesta porque en Burnout no molestaba, tío. No. Pero en exceso yo creo que sobra en exceso. Si están cada vez, o sea, imagínate que te vienen 10 coches o 8 coches. Y cada vez que te estás pegando con uno, hace el pues acabas diciendo muy cuando bien. Se destruye sí que me mola que haya esa espectacularidad. Al final, este juego lo que está buscando pero es esto eso, mola, ¿eh? Sí, esto mola a unas cuantas digo, veces, Iván. Pero cuando llevas todo el juego así, al final es como según qué vídeos que estás buscando el skip. pues Need for Speed eso. Estabas todo el rato así, porque era todo el rato el juego de iba de eso, se llamaba Takedown el puto juego, el 3. Sí, es verdad. Y no te cansabas nunca, en mi caso. Nada más, lo que pasa es que a lo mejor aquí sí se recreaban un poquito de más, ¿no? Duraban demasiado esas transiciones, pero si lo hacen unos segundos nada más, joder, no te cansas de eso en la vida, en mi caso. Mola demasiado. Coches estallando por ahí, siempre mola. Sí, no sé, yo lo vi un poco repetido. Y aparte que se ve de pelotas también, con el puto Frostbite, que podemos confirmar hoy aquí que es el mejor puto motor, o parece uno de los mejores motores. Bueno, mira lo que ha pasado con Andrómeda y... Bueno, a ver, hablamos de estudios en condiciones, por favor. ¡Ulo! Estudios que le saben sacar el jugo a ese motor. No, pero a ver, el problema que hubo, ya sabéis, que es un tema de gestión de muchas cosas, no solo de imagen. Estudio inútil. Más cositas. Es que a Way Out, vamos a hablar de la Way Out, que es lo bueno de... Sí, sí. Oye, y los 30 minutos Battlefront. Yo creo que lo junto al Battlefront 2, que claro, es la polla, la Way Out fue de lo mejor de la confe, incluso del E3, como hemos dicho antes, y porque me parece súper arriesgado que apuesten por un juego plenamente en cooperativo con ese concepto, además de parte de la partida. De los creadores del Brothers, ¿no? Brothers, sí. Eso es lo que más me hipea, además, que tiene gente con talento detrás. Para mí fue la idea más fresca del E3 dentro de los AAA, sin duda, y... Bueno, indie ya veremos. Pero de lo más diferente y diferenciado es... Totalmente, totalmente. La idea me parece tan cojonuda, en serio. Creo que pueden... Fantaseábamos cuando había terminado la conferencia con las posibilidades que podía traer a nivel narrativo que estuvieras todo el rato jugando en pantalla partida, porque es lo que hemos dicho. No solo es cooperativo todo el rato, sino que es en pantalla partida online incluso, para que puedas ver las acciones del otro jugador que está teniendo y combinar, había momentos que se combinaban cinemáticas con el jugador jugando in-game y la variedad de situaciones que puede aportar cada uno. Y yo creo que, joder, fantaseábamos precisamente con... esto no se sabe si va a pasar, puede que sea spoiler y os jodamos el juego, pero imaginaos que estamos todo el juego huyendo con el colega este, creamos una relación de amistad, una conexión de verdad emocional, y ya en la parte final hace que os enfrentéis el juego y que tengáis que mataros mutuamente ya teniendo toda esa conexión y toda esa experiencia vivida a través del gameplay. Eso puede ser el GOTY automático, vamos, estoy que no cago con el juego. Todo depende de cómo sepan conducir esa relación. A ver si luego al final cae en el vacío y claro, es todo de plástico. Pero ya viendo cómo mecánicamente se funcionaba Brothers un poco, cómo te establecía esa conexión emocional a través del control y de las mecánicas jugables, hostias. Joder, pinta muy bien, ¿eh? Yo tengo una confianza ciega. Además salía el italiano, este director del juego, hablando sobre él, súper entusiasmado. Que su hermano, sí, por cierto, es el de la nariz. Justo. Y decía que solo era muy poquito de lo que vamos a llegar a ver en ese juego. Siempre estaba haciendo hincapié en eso, de que esto es solo el principio, vais a ver la cantidad de cosas que se van a hacer, etc. Se le veía emocionado de verdad, se le veía diciendo, hostia puta, que ha salido adelante esto y estoy muy emocionado. Y joder, mucho hype con este. Además tiene valores de producción que lo que aporta, al final, ¿no? Que es de EA Original, ¿será? Sí, debe ser una división, ¿no? Indies. Sí, más creativa dentro de EA Games, más... yo creo que para lavar la imagen de EA, como más corporativa y tienen esa vertiente más indie dentro de lo que sea. Los que se encargaron, bueno, se encargaron de Unravel. Sí, los que producían Unravel. Claro. Exacto. Esa división. Oye, pues a mí me encanta que dentro de esas empresas haya jueguecillos de estos, ¿no? Yo creo que... No... Te olvidas de que es de EA, igual que te olvidabas de que Child of Light es de Ubisoft, ¿sabes? Sí, esas sí, cosas, sí, sí. ¿No? Yo creo que mola. Yo creo que es algo que EA necesita, sobre todo por eso, porque necesita lavar esa imagen. Toda la corporación del mal. Todas compañías necesitan su pequeña división de estas, ¿no? Muy bien, a Way Out, Uf, qué ganazas, joder. Y después ya se pusieron con el largo gameplay del Battlefront 2, que, joder, me dormí. Largo, innecesario, el gameplay entero ese ahí de 15 minutos, tío, que no había quien se lo tragara. Es que parece que ya había acabado la conferencia. Claro. Sí. Que ya había acabado, ¿no? Que va, volvieron luego al escenario. Sí, volvió el tío, no se despidió, vamos. Sí, bueno, pero yo qué sé. El caso, que se ve de pelotas y que Naboo es GOTY, lo que se ha visto, desde luego. Naboo, vamos... Además me parece un mapa que es perfectísimo y que le hacía falta al primer Battlefront. Un mapa así, de una ciudad, con sus calles, con su sí. Además es un mapa que tiene su campo a través, ¿no? Que es el campo donde se crea la batalla de Naboo con los tanques y los droids. Y luego el tema de la ciudad, ¿no? Y es no, pero un el poco campo no creo que esté. ¿Yo, ¿has visto el campo? Yo no lo he visto. No sale en el gameplay. A lo mejor, ¿no? No, no, yo solo he visto la ciudad y luego dentro no, del no sale, pabellón no, este. O sea, no sale en el gameplay, pero que molaría que estuviese también, ¿no? Yo creo que no va a estar porque es muy plano, ¿no? Que no da posibilidades sí, claro. De a nivel de diseño de niveles para el combate y demás. Aparte de que ahí no hay ningún combate, ahí en el combate que están solo Gungans y los Gungans no están aquí. Sí, bueno, pero el contexto ya sabéis que... Sí, se lo fuman porque aquí los clones ya son me dirán clones qué los que están por ahí, está Rey dando espadazos. O sea, deberían que... de haber metido a los putos de cuero de la Padme, tío, a la guardia de Padme. Sí, no sí a la entiendo, guardia. Pero bueno. Con negratas ahí. Guay, se ve de pelotas, se ve muy guapo y jipea, y las batallas aéreas ya ni te digo. Con y salió presentando la actriz precisamente que va a protagonizar el modo historia, que está la muchacha, es encantadora, quiero decir eso. Está la muchacha bien bota, ¿eh? Lo mejor de que a, mí lo que, a mí lo que me extrañó es que no me extrañó nada del modo campaña, ¿no? Solo las cinemáticas que ya ¿sí? conocemos. Es verdad. Bueno, el vídeo, ¿no? Salió Sidious ahí. Que os pasé ayer lo que era al final, que es un androide que tiene órdenes de Sidious y no sé qué. Claro, bueno, que tiene artefactos Sith dentro. No, protegían artefactos Sith en templos o no sé qué pollas. Pero no se ha mostrado gameplay ni nada, ¿no? No. Me parece bien. Seguro que será alguna fase o algo, no sé, para ver qué tal va. Te reservan cosas para siguientes trailers y demás antes del lanzamiento. Sí, y claro. Hombre, no sé si el juego se basará en hacer asaltos de estos por fases, ¿sabes? Puta idea. No, la campaña no. El juego online sí, desde luego. Ya, pero la campaña. Creo, yo creo que serán diferentes situaciones en el margen histórico ese que han dicho, que va a transcurrir desde entre el, 30 años. Exacto, entre el, 6 y 7, ¿no? El retorno del Jedi hasta The Force Awakens, ¿no? Y... Pero mira las campañas, por ejemplo, del Titanfall, que eran mapas multijugadores. Pero una cosa, ¿va a ser canon la historia? Sí, está confirmado que va a ser canon. No jodas. Es importante esta mierda, para nuestra vida en general, además. Sí. Para nuestra vida. Y para todo el mundo, joder. Habrá que esperar porque además me tenían los guionistas del Spec Ops, ¿no? De Line. Joder, sí, qué bien, la verdad. Esto sí que da hype y no las mierdas de episodios que van sacando. Así que habrá que ir esperando. Y no tenemos fecha del Battlefront 2 porque no me acuerdo. ¿La hay? El no sé cuántos de octubre o de noviembre, no lo sé, el 7 puede ser. No me acuerdo, octubre, tío. Octubre. Octubre porque es el mes que sale de todo. Y octubre el mes sí maldito. Octubre no, es maldito. Otro mes maldito, macho. Vaya tela de compañías, ¿eh? Joder, increíble. Octubre, madre mía. Es que no se enteran de nada esta gente. Solo hay dos meses en el año. El pobre Evil Within, que está por ahí. Y el otro, el Wolfenstein, se van a comer otra vez una mierda. Bueno, de eso hablamos. Joder, y son los dos mejores juegos de la feria, casi. Hablamos juego. 17 de noviembre, el Battlefront 2. Ahí está, cerca de nuestro cumpleaños. Además que en este han anunciado lo de la nueva política de contenidos descargables, ¿no? Es verdad que va a ser todo free. Como Titanfall. Joder, qué bien eso, ¿verdad? O sea, creo que han visto que sesgaba demasiado el mercado, bueno, los se llevó muchos palos el uno. Se llevó muchísimos palos. No, pero palos. Es que eso lleva pasando desde los CODs, que a la que salen packs de mapas, los otros mapas están desiertos, los normales, todo el mundo va a los nuevos, entonces esto mueve a la comunidad, pero al final la comunidad creo que se ha cansado de ir comprando season passes que se gastan lo mismo del juego, pero en descargables. Yo creo que la comunidad cada vez compra más season passes. Sí, no sé, entonces ¿por qué hacer el contenido? Yo creo que en gratuito? Este caso no, porque Battlefront no es Battlefield. La gente de Battlefield sí que es muy fiel porque es un juego muy profundo, gente que le dedica todo su año a jugar solo a Battlefield. Y ahí sí funciona, ahí no van a quitar el Season Pass de 50 pavos. Pero aquí, que es un juego mucho más para las masas, no pueden hacer que la gente se gaste ese dinero. Porque seguramente gran parte de los que hayan comprado Battlefront no se han comprado ni de coña el pase de temporada. Se han comido una mierda y encima han tenido mala imagen con el juego. Sí, es que lo de Battlefront fue muy mal. Muy dañino. Fue muy mal, estaba mal. Fue muy dañino. O sea, ya que el juego era buenísimo. En Battlefield, que tienes un el juego ya de por sí, tiene su campaña, tiene bastantes mapas de base. Y lo del premium, bueno, pues lo que dice Dave un poco, ¿no? Que es, yo creo que es el que le mola Battlefield, va a pillar el premium sí o sí, ¿no? Pues... Pero en Battlefront no deberían de haber empezado así. Empezaron muy mal. Pero si han encontrado mapas del Battlefield desiertos tras salir uno de los DLC, ¿sabes? Pero también a lo mejor hablas del Battlefield chungo. Bueno, bueno, de los Battlefield. No, hablo de el Bad Company 2 y el Battlefield 3. Y el 4. ¿De Battlefield 3? Yo creo que la comunidad precisamente de Battlefield 3 fue un canteo de buena. Sí, sí. Os voy a sacar de aquí porque se está liando con EA y es presentó tres juegos y nos tenemos que meter en materia. Sí, sí, no. Se nos olvida que EA presentó un pre-trailer de Anthem, la nueva IP de BioWare, ¿verdad? Y dijo que se iba a enseñar más en la conferencia de Microsoft. Y eso esto, fue un bombazo. ¿Esto denota algún preacuerdo, quizás? ¿Qué creéis? No, ya no creo. Eso es lo que pregunté yo, pero vamos, no creo, no. Parece que no. Por ahora, a lo mejor DLCs, o sea, en el futuro, pero no parece. Sí, puede que sea en plan como Destiny. Que por lo que le gustó a Microsoft, claro, recalcar las más mínimas escribas que tienen con cada juego y que de este no dijeran nada. Pero precisamente el hecho de que tenga Destiny el. Bueno, que lo vimos en la conferencia, que tienen acuerdos con Sony. El hecho de que salga en la conferencia es que no veo ni la necesidad, ¿sabes? No sé si me entiendes. De que cierre Microsoft con este título. De que envíe, o sea, de enviarlo a Microsoft. O sea, si es tu. Yeah. Si es tu patata caliente, ¿por qué? Yo creo que Microsoft dijo, por favor, que no tenemos una puta mierda. Sácanos el Anthem al final, que además fue lo que cerró la conferencia de Microsoft. Es raro. Fue como un teaser, ¿no? Un teaser para E. Sí. Mañana tenéis el tráiler. Quizás así generaban hype, no sé, pero es que si no, no lo acabo de entender, no sé, tampoco. Yo creo que soy muy bien comercial. Microsoft, al no tener nada potente ellos mismos, recurrieron como fórmula para su conferencia, pues a multiplataformas a saco para hacer ver que tiene un catálogo fuerte. Ya, pero si eres EA, ¿le cedes a Microsoft? ¿Por qué sí? Hombre, no, porque si no creo, le habrá dicho, toma dinero saber... o algo. A mí me gustaría saber por qué el tráiler sale en Microsoft pagaron, en lugar de... Y ya está. Vale. Pagaron, no, pues si pagaron es porque pagaron, pero no lo sé. Pero pagaron pasta nada más que para que se hablase de que la ¿tú crees? La conferencia de Microsoft. A ver, Joan, si tuvieran algún tipo de exclusiva lo habrían dicho. O sea, no pararon de repetir las mínimas exclusivas que tenían, aunque fueran de lanzamiento, de tal, y no dijeron nada de esto. Habían recalcado, pues mira, vamos a tener DLCs exclusivos en Microsoft, o vamos a tener, yo qué sé, qué coño van a tener. Y no dijeron nada, es raro. Bueno, mejor, está muy al aire, quizás sí, pero... anuncian más cosas adelante. Pues ahí, sí, eso es otra cosa. Más hacia cuando vaya a salir. Bueno, la cuestión pues, es que... Si lo jugáis con Microsoft, tendréis un pack no sé qué. ¿Qué os pareció la conferencia en general? A mí soporífera. Muy flojitas, muchas sorpresas. Como siempre, ¿no? Regulín. No sé, ya te digo, yo me dormí, o sea... A mí lo que me jodió, y no lo hemos comentado aquí, es que no sería el juego de Visceral, por favor. O sea, lo hablamos mil veces en el pre-3, yo era lo único que esperaba de esa conferencia, el juego yo de Visceral, que... y no salió otra vez. Bueno, el juego de Visceral o también la retalía de estudios que estaban trabajando en IPs de Star Wars. Sí, pero parecía que la más avanzada y la que más tiempo lleva en desarrollo, y la que más me hipea por estar Amy Hennig ahí, es la de Visceral. Y nada, otra vez, ni un dato, ni nada. A lo mejor es que no tienen nada todavía y pues para mostrar lo que mostraron el año pasado fue nada también. Evidentemente, pues si no lo han mostrado es porque nada. no lo tienen para mostrar, está claro. Y como que además es una nueva IP, pues eso, tardan. Que no sí, me sí, yo prefiero nada. Eso a un making of, desde luego. Exacto. Bueno, pues sigamos. Next. Microsoft. Next. Vamos con Microsoft, que era una de las conferencias más importantes del E3, ¿no? Porque ya sabíamos que aquí tenía que dar Microsoft un golpe encima de la mesa. Y presentó la nueva consola, que al final se llama Xbox One X. Parece un puzzle, pero es así. Si te fijas, las siglas, ¿no? Son Xbox. Xbox, sí. Pero vamos, qué guay. A mí estéticamente me parece la polla y es un maquinón. Es un maquinón, ¿eh? Hombre, más ¿y pequeña, visto más pequeña que la S. No, sí. Es que yo he flipado, ¿eh? Eso de para casa, además. Hace mucho que no había visto una consola tan pequeña, ¿eh? Yo en persona no la he visto, o sea, pero yo la he visto... mostraban un mando de comparación y... O sea, yo la he visto en un vídeo que salen dos tíos al lado de la consola. Y, hombre, por proporciones, ¿no? De la persona a la que estás viendo, pues ves la consola y dices, hostia, chaval, es pequeña es que muy, la muy, muy pequeña, ¿eh? Sí, que la S. Sí, sí, sí. Y lo que sí se vio es el modelo básico de Xbox ya no existe. No, de hecho están saldándolo. Mira, había una promoción aquí hace dos días a 200 pavos, la de un tera, o sea, la primera Xbox, no Slim, no Xbox One S, por 200 pavos. A mí el hecho que no hayan nombrado nada de la consola me hace preguntarme si realmente funcionarán todos los juegos en todas las plataformas, o si algunos serán como no tira aquí, condición, ¿sabes?, que ponía Microsoft cuando la anunciaron precisamente. Sí, bueno, pero lo dije, las palabras se las lleva el viento, amigos. Ya, pero bueno, si van a hacer port para PS4 y rebajar un poco las especificaciones, al final lo tienes. Pero entonces, digamos, la true experience, ¿no?, de Xbox será con la S mínimo, porque con la... A ver, Phil Spencer ya ha dicho que esta consola, y lo ha dicho hace nada, no es para todo el mundo. Es para la gente que tiene tele 4K o que le apetece tener una experiencia visual más potente, pero lo principal y lo que espera desde Microsoft, además lo ha dicho Phil Spencer, es que venda más la Xbox S. Ya la S, pero por eso precisamente te estoy diciendo que los primeros modelos, los, como dice Dimas, los están saldando y no sé si rendían peor que una PS4 básica. Tampoco sé cómo va a afectar al futuro esto. La Xbox antigua, dices tú. O sea, La primera. Sí, sí, el VHS, coño. Hombre, pero eso no era muy diferente a la potencia de la S, ¿no? La S tenía como una cosita más, un puntito Es prácticamente la misma consola. Claro, es una gilipollez la diferencia. No, yo creo que la S tenía cosas de 4K. Solo el Blu-ray. Sí, podía reproducir Blu-ray... Ultra. O sea, es el HD. Reproductor. Exacto. Claro, pero la gente sabe que no se ha comprado un cacharro que pueda reproducir 4K. Es lo mismo. Claro. Bueno. Pues que a mí lo que me extrañó de esta política de hacerlo más es que es como una pro en realidad. O sea, han confirmado que no es tanto la dirección que parecían querer tomar. No es una nueva generación. No han dicho nada de acabar las generaciones y todo esto que vendieron cuando la presentaron el año pasado. Se ha centrado más en es la versión pro de Xbox. Y me ha extrañado esa política. Pero precisamente... Pero hay más diferencia entre el Xbox One... Hombre, no hablo de potencia, sino a nivel de marketing y de pero precisamente... filosofía como compañía. En el fondo son ordenadores ya prácticamente las consolas, entonces las generaciones es lo que decimos, que... Pero Xbox está siguiendo lo que ha dicho. O sea, está siguiendo el tema de hacer generaciones y hacer revisiones en lugar de generaciones. Ha presentado un modelo que es el doble de potente. Sí, pero yo creo que lo ha mantenido dentro de la familia Xbox One. Yo creo que a nivel de marketing, si quiere de verdad tirar por ahí, se tiene que desvincular del One. Porque la gente va a ver esto como la versión Pro y precisamente no va a tirar a comprarse. No la va a ver como una nueva consola. Wii U, ¿no? Va a ver como la versión Pro y a la gente va a decir, bueno, prefiero esta que es más barata. Es como y le va a dar igual Pro, que sea más potente, el triple de potente que es, porque la gente de hoy en día, bueno, tiene ni puta idea de eso, se la suda. Pero no, ¿sabes?, quieren, entiendo que la gente no... O sea, le va a decir, ¿qué es esto, una nueva consola? No, es la misma consola porque reproduce los mismos juegos. Pero es la consola de Xbox. Es como móviles. Creo yo que están jugando a eso. Sí, pero para eso no... Yo qué sé, no te sacas una potencia. O sea, están perdiendo dinero con la potencia de esta consola. Ya lo ha dicho Phil Spencer. O sea, les cuesta más hacerla que venderla. Exactamente. Sí, este coche pierden dinero en costes. Hombre, es que por la memoria que tiene de GDDR5, la cantidad, a no ser que hagan trampa o algo y sea memoria más lenta... Solo la tienen... No sé si la 1070 no llega a los mismos gigas. Es que es un pedazo de consolón de cojones. La 1070 tiene 8 gigas de GDDR. Y luego GPU. No es que comparta... Tampoco comparte RAM y GDDR, ¿sabes? O sea, lo tiene separado como un ordenador y tiene 8 gigas de RAM, ¿sabes? Que tampoco es poca cosa. Para juegos solo. Es una pasada, ¿eh?, de consola. Un consola a nivel de potencia, está claro. Sí, es un... A mí lo que me preocupa de tanta potencia es que solo se van a limitar al 4K. Es otra, es y que... han dicho que prácticamente los FPS se la sudan. Eso es un drama, tío. O sea, que lo que quieren son 4K. Pero bueno, sí que luego ves el nuevo Forza y sí que va a 60 FPS y a 4K, a dos cosas, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo el Destiny va a 30. Eso yo creo que es una decisión de... Eso creo que es Bungie, ¿eh? Es Bungie, tío, que son más... Sí, es Bungie. Madre mía. Porque, claro, esa consola mueve Destiny 3 veces. Se confirma que las excusas de que en consolas no podía mover porque tiene que mover mucha inteligencia artificial son mentiras. Gilipolleces. No, pero que esto ya se sabía. que es para no... A ver, vamos a ver. No puedes tener en la porque misma... Porque no ocurran, la, tío. Que no puedes tener en la misma plataforma a tíos que van a 60 FPS y a otros a 30. ¿No hay más? Bueno, es verdad que comparten una plataforma. Standard, la One standard, normal, tiene razón. Tiene claro, razón. No puede... Sí, sí, sí. Vamos. Yo sigo no, diciendo. Yo sigo bien, diciendo por eso el de One y lo bajas a 900p. Ya, yo sigo diciendo que sí que podía moverlo en 60 en One y en Play 4. La Play 4 debería poder. Yo no creo. Yo no, no creo que se pueda mover. Bueno, tiene sentido eso que dice Dimas. Con caídas. Yo creo que es muy con caídas, Yo creo que con caídas perfectamente sí se podía mover. Pero, se wow, podía mover, pero vamos. ¿Quién va a jugar eso? Un Destiny online con caídas FPS. Pero es una chapuza. Mira, yo prefiero. Siempre lo he dicho, prefiero 30 como una roca que 60 con caída. Sí, tiene sentido, sí. Sí, sí. El Assassin's Creed me parece además el otro día lo... ejemplo que no va a llegar que a 4K. Que no es ningún portento, tío. O sea, que no. ¡Portento! No sé, necesito verlo. Necesito verlo cuando juegue la beta, pues... Lo que hemos visto ha sido el Destiny en PC y es una puta pasada. Eso sí que es lo que hemos visto, pero... Bueno, hasta ahora en Microsoft ahora. Vamos al lío, sí. A ver, más cositas. La Xbox One X enseñada preciosa, pequeñita y con solón. Pero lo importante. 500 pavos. Los juegos. Eso, 500 Forza pavos. Empezaron, ¿no? Ojo. Sí, ¿quién acertó? Yo dije 450. Yo dije 400. Yo pensaba que se iban a bajar un poco. Yo dije 499 clavados, ahí está. Pero nada, ¿eh? Sandro claro. Dave. Estaba claro que no iban a. La frontera de los 500 no le iban a cruzar. Hombre, para una persona que se compra una consola. Más de 500, eso solo pasó, más de 500 habría sido un suicidio y es sí, así. Es muy a mí me parece que es un precio súper ajustado. Pasó aquella vez con la Play 3 que la pusieron a 600 y se metió y la se hostia. Los comieron y viniendo pero, de PlayStation 2, la consola más vendida de la historia, se comieron una puta mierda, ¿eh? Es que con ese tochos. hardware no puede costar menos, ¿eh? Ya, pero... No. Pero desde el punto de vista de hecho van a usuario, perder pasta, se dice, ¿no? Claro. Sí. Pero todas las consolas toda la vida se ha perdido pasta al inicio. No, Nintendo ya tengo. Bueno, Nintendo toda la vida digo... Y ni One ni Play 4 perdían pasta. Al lío. Se empezó con Forza, que es, lo que está claro es que es uno de los mejores juegos de coches. El mejor exclusivo de Xbox. Sí. Bueno, hay varios. Bueno, para mí también está Lori ahí y está el State of Decay 2, que son dos juegazos. Se deshacieron de Horizon, ¿no? De lo que es Forza Motorsport Hora de la parte arcade y mostraron ya Forza, la vuelta de 7, ¿no? Sí, vamos a ver, se alternan siempre años. El Horizon fue el año pasado, este año el 7, el año que viene será otro Horizon. Yo soy más de Horizon, pero es una locura como el Forza 7, el Forza es que es, yo creo que es el mejor juego de coches que hay. Además, sí, anunciándolo en esta para PC. Yo creo que desde ya en 360 empezó a ser un juego de coches bastante... Sí, desde que Gran Turismo ya no es lo que era, está claro. Sí, no, a ver, no con el paso del tiempo Forza se ha ido comiendo Gran Turismo. Sí. Como FIFA en su momento se comió... De que los japos se han ido un poco a la puta a partir de la generación de 360, se nota mucho que Forza reina en coches. Y los GT desde el Prologue, que en Play 3 creo que han ido más a capa caída. Comparados, muchos retrasos, muchas esperas y al final no cumplir las expectativas. 4K, 60 FPS y se ve de locura, vamos. De locura. Más cosas, a ver, que recordéis en el orden. Yo creo que el metro. El orden, jodido. El Metro Redux, o ¿cómo era? No, bueno, ¿cómo Exodus. Era? Exodus. Que nos pusieron un falso gameplay, ¿no? Sí, muy falso. Yo creo que estaba scriptadito. Era un vídeo que se hacía pasar por un gameplay. Gameplay, sí. Con ¿no? el motor in-game, eso sí. Yo creo que se va a ver así, ¿eh? No es tontería, sí. Los anteriores se veían muy bien, ¿eh? Sí, pero hay animaciones ahí que resultan un poco fake. A ver, el gameplay es fake para hacerlo más espectacular. Que no me gusta nada, por cierto, que hagan la engañifa y que se nota. No me hagas creer que esos giros de cámara van a ser así, que el oso se va a caer por el barranco de esa manera, ¿no? Sí, sí. Que te ataque la rata peluda, ¿eh? Hoy en día ver eso a mí me rechina. Es como, por favor, esto ya hemos pasado esto. No os intentéis engañar. Pero se ve muy bien. Lo hicieron con el Witcher 3, de hecho, en Microsoft también. Pero bueno, que seguro que es juegazo porque los otros dos lo son, así que... Hombre, lo de la máscara... Que se partiera así, curiosamente, por donde la atacaban, que se le rompió un trozo de la máscara de respiratoria. Se te rompió un poquito la máscara de los anteriores, pero claro, no sé si justo donde te habían dado y... No, bueno, y lo que también anunciaban, ¿no? Un poco que te presenta el juego es, en lugar de estar en un sitio donde hay un asentamiento, sí, en el metro, ¿no? Estás en el, estás el tren. En el tren, ¿sabes? Sales un poco ya a la superficie. En el 2 salías, pero principalmente estabas ahí en el metro. Era todo más claustrofóbico, ¿no? Y aquí parece como que lo van a abrir un poco más. Va a ser más rollo Stalker. Y sí, puede estar muy bien. Es como que eso, como que ya se puede salir al exterior un poco, ¿no? Sí. Ya no hay riesgo de contaminación ni esas de esas, ¿no? La verdad es que se ve súper bien, ¿eh? Hay ganas. Sí, esto sí, puede estar muy bien. Un juego, sí. Después llegamos al momento, ¿no? Momento donde la vuelta tan esperada por Dave. Assassin's Creed. Dios. De verdad, la decepción que... de E3 para mí, chavales. Además, fue una sorpresa que se mostrase en la conferencia de Microsoft, pero es que a mí no, ¿eh? Una hora antes salió una foto del Guillemot en la conferencia. O sea, que entrando en el pabellón. O sea, que vamos, que se sabía, pero que para mí fue sorpresa. Llevan dos años presentando Microsoft. Claro, yo sabía que iba a salir ahí la presentación del Assassin y luego la de Ubi y harían un gameplay enseñando el juego bien. Y así fue. Y así fue, claro. Y así fue, así fue. Así fue. Pues recuerdo esa voz emocionada de Dave antes de verla y luego esa otra voz de me cago en la puta. No, espera. Estamos adelantando... El gameplay de verdad lo estamos adelantando, eso va en un... Bueno, creo aquí que lo vimos en los dos. La primera impresión, Egipto. La primera impresión estuvo bien. Parkour por la primera. Para mí se ve un poco peor de lo que esperaba. Yo también lo veo peor, joder. Ya hablo visualmente, ¿eh? Os pasé un GIF, ¿no? De cómo coge la flecha... Sí. Y la cara del tío, que le intentan ocultar. La cara, pero esa cara, ¿por qué? Ni siquiera está acabada. Qué cara más random, tío. Bueno, es una pre-alfa, ¿no? O sea, sí. Tampoco es para quemar ya el barco, pero lo que enseñan... Dale, ya, sale. Pero esto tiene que salir antes de final de año. O sea, pero ahí ponía alfa o algo, como mínimo, o sea... Sí, ponía alfa, sí. No sé. Bueno, esa cara se permanece igual, lo sabe Dios. Sí, sí. Bueno, eso puede pasar, pero que es una alfa también, ¿sabes? Ahora, de lo que estamos seguros es que ha sido el título más comentado en Twitter. Sí, sí, ¿eh? Eso ya es horrible, ¿eh? La gente estaba expectante después del descanso que se habían tomado. Sí, la vuelta al primer Assassin's. Claro, claro. A ver, yo tenía muchas ganas, en realidad. Ya se filtró un poco antes el tema de Egipto y que sería el primer asesino, ¿no? A mí me parece que hay que hacerlo muy mal para que después de llevarnos a Egipto, que para mí es la ambientación antigua que más me flipa, pero de largo, y que encima hayan intentado renovar la franquicia tras un año de parón, hay que hacerlo muy mal para que haya decepcionado como a mí me ha decepcionado, vamos. Solo hay que hacerlo como lo estaban haciendo antes, y es que así parece que es. Es que no, pero igual, aquí han intentado hacer muchos cambios, ¿eh? Sí, lo bueno. Lo que pasa que a ver cómo los... Uy, sí. Bueno, lo comentamos en el gameplay, ¿no? Hay un loteo, hay un dron que es un águila que se para en el tiempo... Lo pliega después de tiempo. El combate de Dark Souls de Hacendado. El gameplay ese que se enseñó. Bueno, comentémoslo cuando. Son cambios, pero no quiere decir que les favorezca. Claro. Pero son cambios. Y el loteo, claro, el loteo, que es lo que dicen que habían. Dice, vamos a fijarnos en juegos como Witcher y tal. Eso es el loteo. Le han metido el Destiny. O al menos el Destiny sí que era. El No Man's Sky y Destiny. Joder. Y luego. Parece que Microsoft quiere intentarse ganar al público con anunciando lo del PlayerUnknown no Battlegrounds. ¿No? Yo lo dejaría luego. Para Nubi. Sí. Vale, como queréis. Hombre, es donde mostraron el gameplay. No, pero aquí también hubo gameplay. Ya, fue el que nos moló nada. Ya. Como queráis, si queréis dedicarle tiempo aquí. No, vamos al player. Yo no perdería mucho tiempo con Assassin's Creed. Es que lo de Xbox, el mazo juegos. Sí, mostraron, ¿no? El juego, la alfa por Early ha tenido tanto éxito, a saber lo que ha vendido ya, que es el nuevo DayZ, ¿no? En su momento, a nivel de éxito y alfa, que es el PlayerUnknown Battlegrounds, que Twitch y YouTube está lleno de streamings, que parece que lo anunciaron para la consola. Supongo que esperan, no sé, recoger algo de... Eso no es exclusivo, ¿no? Exclusivo de ellos. Pero lo anunciaron así, sí, ¿eh? Sí, creo que no, sí. No, tiene un año de exclusividad en consola. Bueno, un año. O sea, joder, lo que anunciaron, año... no sé si todo tiene mínimo un tiempo de exclusividad. Sí, es que se inventaron un nuevo término que era Launch Exclusive. Sí. Pero pasa, a ver, ¿cuántos es eso? ¿Dos días? Que era la exclusividad temporal, no, pero el Tomb Raider. Como Tomb Raider, esto, ¿no? Esto no lo han inventado ellos, ¿eh? Porque yo me acuerdo, yo me acuerdo que en la conferencia de Nintendo de los indies ya decían eso, lo de exclusiva temporal en Switch, para mazo de indies, ¿eh? Pero para mí lo de Microsoft en esta conferencia, tío, especialmente cutre. O sea, cada vez que salía un juego sonaba una voz enorme, exclusive. Y ahí te especificaba el H exclusive, no sé qué es. Y bueno, o sea, había mil asteriscos. Sí. Para mí se mantiene el más Windows 10. La letra pequeña. Y luego y los únicos exclusivos de verdad eran los que ponía Xbox One y Windows 10 exclusive. Los demás, recógelos por pinzas todos. Luego pasan del Battlegrounds al State of Decay, ¿no? Un juego que es, por estética es muy parecida. Juegazo. Que parece que habrá algo de... A mí me da pereza, tío. Cooperativo a 4, ¿no? Más interacción entre... La puta hostia, el 1 y el 2 será mejor. Claro, yo no he jugado. Yo tengo ganas de jugarlo. Yo he jugado el primero. Muy guapo, ¿eh? En serio. Estaba divertido. Da la sensación de que hemos jugado esto 100 veces ya. Le faltaba quizás un poco de... No algo así, tío. Es que es lo que te decía allí en la casa. Es que es muy diferente, es muy distinto, tío. Porque vas más a tu rollo. De... Supervivencia muy guay, tío. Muy guay. Todo va cambiando. Cuando no estás jugando, sigue adelante el mundo. Y es algo maravilloso, tío. Yo creo que es un poco del rollo de DayZ, pero para experiencia para un jugador. Pero no sigue todo avanzando. Cuando tú apagabas la consola en State of Decay, las cosas seguían pasando. En DayZ siguen pasando cosas mientras tú. Pero eso es un, te no pueden robar todo, ¿sabes? O sea, puedes volver a donde dejabas tú todas las mierdas y no queda nada. O sea, también va pasando. Porque siguen jugando jugadores ahí, claro. Ya, claro. Esto en el, bueno, aquí, era single aquí player, te lo tío. Simula. Aquí la máquina te simula, pues, que han pasado cosas. Y eran zombies. Uno. En fin. ¿Qué más siguieron por ahí? No sé el orden. Pero más cositas. Podemos hablar, si queréis, de uno de los grandes lanzamientos de Xbox, que Minecraft, para mí... Minecraft en 4K. No. Olvidamos de Minecraft, por favor. Lo saltamos, gracias. ¿Por qué? Ori and the Blind Forest, tíos. Hostia, eso fue de los últimos. And the Wisp of the... no sé qué, ¿no? Claro, Ori and the Wisp of the Wind, o algo así. Pues ya sé cómo Tris, se llama. O algo así, ¿no? No sé, sí, the Will of the Wild of the Wisp. The Wild of the Wisp. Copian de Zelda, hijos de puta. Sí. Qué maravilla. Ya estamos, tío. Puto juegazo el 1, tío. Que no habéis jugado aquí. ¿De aquí quién ha jugado el 1? A ver. Te lo he jugado. El Canas. Yo me he hecho el tuto. Vale. Joder, Jorge. Jorge se lo regalé por su cumple, el hijo puta, y ni siquiera ha pasado. Tío. Y lo ha entendido, lo ha puesto. Estaría dos fotos y. Hostia, lo que sí anunciaron después de. Después del State of Decay, el Darwin Project, ese que es como un. Es como el Battleground, pero. Hostia, que era como cartoon. Qué random, que era, sí, sí, que era súper random. Ah, el juego más random de E3, ¿no? Sí. Sí, sí. Era. Te pusieron que... un señor dando gritos ahí, como si fuera eSports. Parecía como supervivencia y luego te añadían como un comentarista que narraba la partida ahí de. Que eran... mía, mi cerebro lo había omitido por completo. Y eran solo siete personas ahí metidas en un. Ah, joder, el tío ese que daba gritos en la conferencia. Sí. Me ha venido a la cabeza y he dicho, Dios. Porque claro, por lo de los memes del E3, ¿eh? Parece que iban del rollo como de juego, presentando juegos del mismo rollo. Y aquí el multiplayer este que parecía como televisado, que había un comentarista que como si lo quieran mover a los eSports. Vaya puta mierda. Y cada jugador, que si uno se hacía invisible, que si uno, bueno, que tú te cogieras un personaje con habilidades, ¿sabes? ¿No? Y era como, ¿what? Sí, pero además en tercera persona y con... Es muy cutre, muerte. Muy cutre. Y... Es un Battle Royale más. Battle Royale más. Fuera. Este es el típico que se queda en pre-alpha y ahí se queda. A ver si hay suerte. Porque, madre mía. Rollo Project Spark y todo eso que ha salido ahí de Xbox. Es verdad. Pero bueno. Y, tío, y luego vino el gran juego del E3. A ver. El Dragon Ball Fighter Z. ¡Hostia! ¡Qué pepino! Vaya, o sea, yo no volvía a el último juego que jugué es el Budokai 3 y los Tenkaichi no me dijeron nada y los juegos posteriores tampoco me han dicho nada, pero este, madre mía. Yo todavía no me creo que ese juego se pueda jugar. Yo no sé si es real. Bueno, después de me recuerda mucho a Guilty Gear, cómo está hecho. Sí, claro, es el mismo Mismo motor. Bueno, ¿no? Motor. Arc System. Hace lo mismo. Increíble. Lo mismo, sí. Se basa en lo mismo. Aunque el sistema de combate, todo el mundo ha dicho que es Capcom versus Marvel. Hombre, pero es un poco el rollo este de combos y combate con rápido. Varios personajes, ¿no? A la vez. Claro, cambio de personajes. Ya, bueno. Con personajes con ayudas, esas mierdas, ¿no? Llamas al personaje, entra, tal. A mí me molan ese tipo de... Joder, y se ve de locos, se tío. Muy frenético, ¿no? Han todo salido ya comparaciones con el manga, con el anime. O sea, de loco. De screenshots, pero perfectamente igual que el puto manga. Sí, posturas exactas. Y posturas. Realmente es que es perfecto, tío. Es increíble. Yo no sé cuánto... en 3D, o sea, es que no entiendo. No, es el Unreal Engine 4, ¿eh? Sí, Unreal Engine. Es que no es normal. Y a saber cuánto tiempo llevan trabajando en este juego, ¿eh? Porque es uno de los juegos de la E3, ¿eh? Para mí. Joder, sí. Por la puerta grande, o sea, volver gente... el Dragon Ball FighterZ, combates de Dragon Ball por la puerta grande. Sacaron o sea, una sacaron una foto de todos los premios que había ganado el juego y tenían ahí como un monitor donde estaba la demo y salían ahí todas las pegatinas de todas las revistas que le habían dado un premio. Y estaba ahí todo. Ya, no molaría este juego de nominado, Switch, ganador, tal, no sé. Pero, sí, hoy ha salido una noticia. A nivel de los de Super, tío. O sea, es una noticia que el port de Switch, han dicho los Bandai Namco, que son los que lo editan, que por tema técnico no hay problema. Porque el Xenoverse 2 lo están llevando a Switch sin problema, sí, que no pero hay que problema. Quieren saber la respuesta de los fans. Joder, o sea que esto técnicamente Switch, podría llegar a Switch sin problema, han dicho. Ya hay un change.org. Sí, o sea, que yo creo que si hay versión de Switch, yo voy de cabeza. Tendría que coger Nintendo ya y ir como. No os piséis tanto porque no se entiende nada, chavales. Os estáis pisando un huevo. ¿Qué dices? Yo creo que. Joder, en Switch quedaría perfecto. Sí. Como concepto de consola, si lo puede mover. El hecho de poder ir a casa a un colega o. Y pum, un mando para cada uno y fuera. Además, yo creo que lo puede mover perfectamente. Para cada uno. Sí, ya lo han dicho. Además, el concepto de Switch con el Ultra Street Fighter y todos los juegos de Neo Geo que están sacando de lucha es eso. Es coger un juego de lucha, que cada uno pille un Joy-Con y a pegarse. Es perfecto, tío. Por favor, en Switch, por favor. Es obligatorio. Sí. Pero claro, ya han dicho que de lanzamiento es no, imposible el lanzamiento ya. No tiene... Tú ya ves, ya nos ha jodido porque ya no lo vamos a pillar. Pero claro, es lo que hay. O sea, yo creo que ha sido más por tema de que... no lo hayan pedido, o porque ellos, cuando estaban desarrollando el juego, no esperaban el triunfo de Switch, claro. Entonces era como... Claro, no sé eso totalmente, vamos. Y va a pasar eso con muchos juegos, ¿eh? De que no esperaban el tema y seguramente salgan más tarde. Sí. Como ha pasado con la trasera de Tenga Catarraim. ¿Qué más se enseñó en esta vaina? Sí. Un montón de indies. A mí lo que más me gustó de la conferencia que dieron mucho hueco en los indies. Y uno de ellos, al menos el que más recuerdo yo, es el este Pixar de la hostia. Last Night. Ah, hostia, eso. Machirulos. ¿Verdad? Que es un juego de los machistas. Hubo polémica. Pero esto antes de presentar todos estos indies, también anunciaron una cosa que no sé el mercado que tiene, que es el Black Desert. Es verdad. El online, inclusive. Sí, es un MMO que no sé. Bueno, los que Final Fantasy Steam no han funcionado. Sí, ha caído en Steam de hace poco. Bueno, a muy pues se ha empezado a leer bajo. Las críticas y dicen que es un mierdón espectacular, ¿eh? A ver. Lleva tiempo ya, ¿eh? Yo lo probé en una beta y lleva dos años ya. Dicen que es horrible el juego. El tema es que, a ver, esto visualmente era coreano, épico. ¿No? Es coreano, sí. Claro, es que gente. Pero el tema es que. No sé cómo ha triunfado Final Fantasy XIV como para plantearse el hecho de sacar un MMO para consolas. Bueno, ha triunfado mucho, de hecho, el Final XIV. Simplemente llena catálogo y ya está. Es que yo no veo el tema de pata modificarlo a ratón y teclado, ¿sabes? No sé. Nah, eso y luego, sí que vino ya la retalia de... De indies, con el de Last Night que se veía de cojones y la banda sonora tenía una pintaza que lo flipas. Luego está la polémica. Hace mucho que no me sorprende visualmente tanto un juego como ese, ¿eh? Que ese era... Estética Blade Runner ahí... Sí. Guau. Esa mezcla de pixel art con... Y ese recuerdo a Flashback. con la perspectiva entre los personajes. Sí, cambio de cámara y curvo. Y sobre todo la iluminación en 3D. Sí, es lo mejor, es lo mejor. ¿Qué cojones? Es que es una mezcla increíble, tío. Yo también tengo todavía... Es que no sé de qué... Cómo es el juego, ¿sabes? O sea... Es un plataforma. Esto es como el Anthem, que nos hemos corrido por los gráficos, o por el estilo visual. En este caso, vamos. Bueno, pero en Anthem más o menos hay un gameplay, se sabe por dónde van los tiros. Es verdad. Pero en este solo hay un de este se enseñó un tráiler más largo en la conferencia de PC, conferencia que vamos a omitir un poco. Pero se enseñó algún vídeo más de 5 minutos por ahí que se ve más. Pero sí que es verdad, no se ve mucho más. Y un poco más. Pues era este muy verde todavía. Otro de los juegos que me flipan, de los que más me hipean, es el puto Ashen, tío. Sí. Tiene una pintada increíble, ¿eh? Sí, pero lo que es curioso es que no entro dentro de este bloque de indies, ¿sabes? Fue como tratado separado, como en su momento, ¿sabes? O sea, aquí mostraron el Code Vein, que no sé si le interesa a mucha gente. Last Souls de los chinos también. Sí, luego vinieron... Ese tráiler salió hace semanas. Sí. O sea, luego vinieron con los proyectos también indies del Tacoma, ¿no? Y el Cuphead, que hacía mucho que no... Cuphead es real, los chavales. Dos con fecha, el Cuphead sale en septiembre. Fecha, ojo, ¿eh? Sí, y Tacoma en agosto, sale ahora ya, el 1 de agosto, creo. Sí, no sé, mostraron... Que Tacoma, ¿fechas? Además, en la imagen esta que tenemos, que estamos usando de guía, pone que no sale en PC. Solo PS4 y Xbox. Ah, pues bueno, eso pues yo posible, creo que es fake, estará mal puesto. Bueno, en su momento... Era PC y Xbox One, y así eso, cuando se pase la exclusiva llegará a PS4, pero no está ni confirmado. Se habrán equivocado porque aquí pone PS4 y Xbox solo. Sí, porque acabo de entrar PC a Steam. PC está. Pero acabo de entrar a Steam y está en Steam. Pues entonces, fallo de la imagen. Pues eso, el que llegue en el 2 de agosto y el 29 de septiembre respectivamente, ya te dan un poco la seguridad que ya están aquí. Joder, sí, que ganas el Tacoma. Sobre todo el Cuphead, ¿eh? Que también le tengo El Cuphead había muchas ganas. Juego más bonito la estética de esa, increíble. No me da mucho miedo el juego este. Me parece que estéticamente es increíble, efectivamente. Ya, sí, es pero eso. Luego... Las mecánicas, a ver cómo son. De hecho, el juego solo iba a tener bosses y luego dijeron, bueno, pues vamos a ampliarlo. A ver qué hacen. Pero bueno. Vamos a ampliarlo. Lo ampliaron por el feedback que les dieron. Sí, efectivamente, porque fue un éxito. Claro, meterle más. Esto no debería de tener solo voces, esto debería de ser algo más. Y dijeron, oye, pues, ¿por qué no? Venga, vamos. Sí. ¿Luego os acordáis de ese otro juego random que ese era Super Mario Wannabe? ¿Del zorro? Oye, es verdad, qué random. No sé qué, Fue como algo tan random de la conferencia que... Además como que se presentó como la nueva mascota de mucho tiempo. Como para rellenar el espacio esto de juegos infantiles. Yo cuando le vi las orejillas y demás, digo, hostia, un nuevo Conker. Todo el mundo lo pensó, sí. Y sale eso, tío, no sé. Y luego... Que parece bien, para el público infantil. Me parece bien, pero es muy random. Pero más random que el Yooka-Laylee, tío. No sabemos ni quién lleva, ¿no? Ese proyecto, quién lo está haciendo. Yeah. A ver, a mí me parece bien que se recuperen este tipo de juegos. Sí, claro. Sí, eso está claro. Eso está claro. Sí, eso sí, es un Spyro de la vida, ¿sabes? Claro, hombre, sí, no compares. No. Spyro tenía un carisma eso que no es normal. Pero me refiero que era un juego para un plataformeo 3D de estética infantil, lo que hay. ¿Por qué decís Spyro si todos decimos Spyro de todo? Spyro de dragón, chaval. Perdone usted. Y luego cambiaron de eso, ¿no? Con el Crackdown 3. Que lo... ¡La nube! Fecharon, tío. Joder, el poder de la nube. Mierda de juego, ya está. Uf, es el negro, verdad, chico, este tan grande. Es verdad, que es lo mejor. Es que lo mejor del juego era el Terry Crews ahí haciendo las bromas esas típicas. Bueno, se ve muy mal cuando sale el juego. Se ve mal. Un saludo a nuestro público afroamericano. Joder. Además, que el Terry Crews ese es pecero, ¿sabes? Tiene un canal de Reis, tío. Pero que ni menciona la nube, lanzaban misiles y no se destruía una puta mierda, tío. Pero sí, la nube se ha perdido. Se ha ido. He visto un gameplay de 4 minutos. No ni nada, tío. He visto un gameplay de 4 minutos y es un side row, pero de. Sí, total, 360. Totalmente. A mí el 1 me gustó. O sea, de dar saltos con lanzacohetes y ya. El 1 me gustó mucho. Pero que todo el gimmick, toda la presentación de hace años de que se iba a ser toda la ciudad destructible, todo mentira. Es que es muy fuerte, no me jodas. Eso no puede ser un exclusivo, tío, de una consola nueva, no sé. Luego enseñaron la ristra de juegos indies. ¿Otra vez? ¿Más? No, no, pero sin mencionarlo, ¿sabes? O sea, eran como... Además, juegos que están en PC. Ah, el típico vídeo ya. Sí, el típico vídeo de... Me parece... Quizás mostraron algo más. Otra vez, vídeos cortos así del... Del Player Unknown, luego también del Paladins, del... Mierda, random. Sí, el de esto Wannabe. Luego mostraron lo mejor para mí de la conferencia, sin duda, que fue el gameplay más extenso, además de la conferencia, el gameplay del Shadows of Mordor. ¡Buenísimo! ¿Cuánto tiempo se tiraron con esa mierda? ¡Qué feo! Pero tío, ¡qué feo! Es que después de esto, del random ese, vino el Ashen. Ya se mostró más concepto. El tema de en el vídeo principio que se mostraban dos personas que se encontraban. Oh, qué guapo la sentí. Aquí dicen que el jugador. ¿Cómo es? El multijugador es un poco como Journey. Como Journey. A mí eso me encuentra gente, ¿no? Por casualidad. Y sí, te encuentras gente y por se la confirmó, y se confirmó que es algo que creo que no se sabía que muy iba a salir pinta. También en Play 4, ¿no? Porque antes creíamos que era una exclusiva única de Xbox. Ya. No se ha confirmado eso, lo que salió, pero el salió... cartelito del launch. Es claro, que entonces ya eso está. Ya, claro. Ya está. Han perdido un poco la pasta. Jugaré más tarde, pero jugaré. Luego vino Life is Strange. ¡Dios! Life is Strange. La precuela. Guapo, ¿eh? Con Rachel, joder, Rachel tío. Banks. Ahí vamos, sabremos que qué pasa. Que por cierto... Spoiler. Han quitado la voz principal de Chloe, tío. Que sí. Es la voz, la que dobla a Eloy, tío, en Horizon. Sí, porque por el tema de la huelga de... Eloy. Por la huelga no puede meterse ahí. Se nos ha olvidado, tío, el puto Deep Rock Galactic. ¿Os acordáis que era un simulador de mineros enanos? Ah, es verdad. ¿Pero salió en esta? Sí, claro. Era ahí como un Minecraft online procedural también, en plan... Bueno, puede ser divertido. Sí, puede entrar ahí, pero... ponerse los cuatro... Puedes ir a picar ahí hierro a... y luego te vienen los bichos ahí a disparar como un cerdo. Lo malo de la conferencia de Microsoft es eso, que... Como no tenía grandes exclusivos, ella empezó a mostrar ahí multiplataformas simplemente de todos los tipos. Mostró mucha cantidad, tío, y yo creo que... Debe haber un equilibrio, ¿no? Entre lo que muestras y la calidad, ¿no? Sí, no sé. Y luego eso, lo que dice Joan justo. Luego un gameplay del Shadow súper largo. Ya, es como casi al final de la conferencia encima, en plan... Pero que se han visto ya no sé cuántos. Joder. Qué pereza, macho. Wow. Luego por fin llegó a Lori. Es el juego del año. Juego del año, ya hemos comentado y para finalizar... El Sea of Thieves, tío. Pero también, Sea of Thieves, un gameplay larguísimo. Es que me encanta. Mola mucho, tío. Bueno, me encanta, tío. Del Sea of Thieves toca, además. Me encanta, que me enseñen lo que todo lo que quieran. Es fecha y no dieron todavía fecha. Ya, tío. Y luego el Anthem, ¿no? ¿Cerraron? Sí. El Anthem, sí, el gameplay. Que ya no. Bueno, sí. El claro, claro. Que lo están, sí, lo están llamando... Esa loca que se mete en el traje a lo Iron Man. Sí, esa primera escena que se veía de locos. Como se veía eso, madre mía. Ese juego, está en primera mentira, persona. Por favor. Bueno, no me lo creo. Renderizado. Yo me lo creo todo. Yo me lo creo, tío. Si esto es verdad, podemos confirmar que los desarrolladores buenos de BioWare estaban trabajando en esto. Hombre, no, claro. Es que eso ya se sabe. Y había el artículo ese de Kotaku, si os fijáis, que... Sí, lo del robo de ideas. Los problemas que tenían, que por falta de comunicación, un equipo se pensaba que le estaba robando ideas a otros. Y claro, al ver el gameplay me recordaba mucho a según qué cosas del Mass Effect. Sistema de combate, tío. De hecho, hubo gente, luego después de cuando salió el gameplay, que decía, esto es lo que debería haber sido Mass Effect Andromeda. Exacto. Pues es que los pones uno al lado del otro y es para llorar, ¿eh? Sí, hombre, es una... Gráficamente... Cuando la pides olla. Por AliExpress versus cuando te llega. Pero estamos de acuerdo que la comparativa con Destiny es un poco pillado con pinzas, ¿no? Yo no la entiendo porque... Yo tampoco la entiendo, ¿eh? Es verdad. No se ha visto mucho. No, pero yo, mira, yo puede que sea el estilo de un Destiny, ¿no? O sea, el plan luteo, raid... Hombre, en tercera persona, si pones Destiny en tercera persona sí que puede parecerse un poquillo. O sea, no sabemos de qué va Anthem todavía realmente. O sea, yo lo veo más un Mass Effect multijugador masivo. Yo creo que no pues sé. Pues yo de Mass Effect he visto más bien poco, Yo lo veo, yo creo que esto va a estar muy centrado en la acción, tíos. Muy claro. Centrado. O sea, yo he visto ciudad, también con lore, historia guay, no sé. Hay una ciudad, hace es ¿no estaba metido el guionista de Mass Effect? El Drew Caspris. Ahí hay movida. Bueno, claro, a ver, Destiny también pretendía tener una historia guay. Pretendía. Joder. Bueno, creo que va a centrarse en el looteo, en las quests, en las raids y en todo RPG, eso. Party Gamers. En el momento en el que haces una squad de 4 personas, como se ve. ¿Sabes? Joan, déjame hablar un segundo. En el momento en el que haces una squad de 4 personas, se ve que hay cooperativo, que tal, va a ser. Es un Destiny en tercera persona, sí, pero de BioWare. Yo creo que va a tener una campaña. Iron Man, tío. Claro, claro, pero con una buena historia y con unas situaciones escritas buenas, no va a ser todo el rato las mismas mierdas como en Destiny. Pero llevas Iron Man, tío, lo de los cohetes. Es flipante cuando marca todos los bichos y luego sale. Eso es Titanfall total. Eso es Titanfall total, tío. Bueno, me recordó un huevo a la parte de Iron Man cuando se carga los bichos ahí igual de la misma manera. Pero sin que ¿cómo se ve esa vaina, güey? Madre mía. Bueno, a ver qué se va. A ver qué se va revelando, porque lo de que en tiempo real pueda meterse en el agua me parece de locos, tío. Supone que va a ser un mundo abierto. ¿Puedes volar? Supuestamente, sí. Sí, pero yo creo que eso va a estar recortado, los límites, mucho como en Destiny, en plan, por aquí no, ¿sabes? Ya. Pero, claro, o sea, sí, es que si no... Pero ahora paredes... Paredes virtuales ahí. No creo, ahora la limitación de volar seguramente no puedas ir muy alto y no podrás pasar cosas por encima. Te disparen, no sé. Tendrás que seguir unos aros, como en el Super. Como en el Witcher, que te dicen, no, por ahí hay dragones, no vayas. ¡Qué cutre! Sí, sí, a mí me da miedo y todo por el Witcher ahí, no me alejo. No vayas que hay dragones en cualquier extremo del mapa. No, bueno, pero yo creo que tenía buena pinta y... Sí. Para mí es un buen cierre de conferencia. A ver, eso a es una de las grandes bombas nuevas del E3. Sí, joder, estaba bien. Pero para mí no se puede cerrar con un multiplataforma, lo siento mucho. Ah, bueno, a mí ya tampoco, pero bueno. Bueno, pero con el pero tipo si de juego, otra cosa, el mejor tipo de cierre... Es lo que hay. A ver, mejor cerrar con una nueva IP de BioWare. Pero es triste. Es bastante tocho el juego, ¿eh? A mí me parece, ya haciendo balance de la conferencia, que es un fracaso total para nosotros. Hemos vuelto a obviar lo de que marcaron, lo de la retrocompatibilidad con Xbox One. Eso yo soy pepino. Hemos hablado. Más lo del Netflix, de todos esos juegos por 10 pavos al mes. Y ojo a lo de la retrocompatibilidad de Xbox One, que no es solo digital. O sea, que si tú tienes juegos físicos. Es que eso, amigos, es la retrocompatibilidad. O sea, el hecho de que te puedas bajar los juegos gratuitamente, bueno, está gracias, pero el hecho de poner tú el disco y que funcione es lo que es retrocompatibilidad con palabras mayores. Claro. Pero yo sigo diciendo lo mismo, aquí el futuro es el futuro. Vuelvo a remarcar lo del Netflix de los juegos, tío. GOTY. O sea, de pagar 10 pavos o lo que sea por el... Bueno, es el caballo de batalla. Que tengas tantísimos juegos a tu disposición en cualquier momento es una pasada. Yo lo veo un poco para un jugador casual, no lo veo para nosotros. Yo lo veo para los que consumen muchos juegos también, tío. Para nosotros no lo veo tampoco. Económico, no, tío. Yo no lo veo para nosotros. Consumimos muchos juegos y eso no lo veo para nosotros, lo siento pues, mucho. Pero porque nosotros no lo jugamos Day One casi siempre. Pero espérate, a ver, imagínate que ese catálogo... Y ahí no hay juegos Day One. Espérate a ver el catálogo. No hay juegos Day One, tío. Pero que no se conoce el catálogo. No hay porque ¿ya? No tiene sentido meter pero eso. Esto tiene que evolucionar. Pero es que eso va a ir evolucionando, claro. A ver, claro, si espérate que a lo si mejor imagínate futuro, que. Claro, que sale un jugador de Iguana ahí. Es yo la creo que apunta de futuro a que esto sea el estándar para los videojuegos en general. No, tío. Yo creo que como es a donde apunta Microsoft y el miedo de Gabe. Pero Dimas, escúchame. Si tú te sacan los juegos de. Dimas, si te sacan los juegos de Iguana ahí, ¿qué pasa? Pero esto no va a pasar a corto plazo. Eso no va a pasar. También os lo digo. Pero vamos a ver. Bueno, como y si. Me estás diciendo que es como si me sacan en Netflix. Sí. Cuando sale Star Wars en Blu-ray, la tienes en Netflix. ¿A que eso nunca va a pasar? Pero a lo mejor. ¿Y si las tienes a los 15, 20, un mes, día? ¿A 15 días, un mes, tío? No, ¿qué tampoco pasa? Lo veo. Un año. Joder. Pues yo lo veo de locos. Ah, ni de coña, tío. No joder. Pero mira que. No, ni de coña va a pasar ahora. Esto que decís. No, ni de coña, no flipéis. O sea, al menos en esta. Me parece que de cara al futuro sí que puede. De cara a unos cuantos años, Sí. Y como, o sea, y como primer paso me parece la polla, ojo. Van a dejar de ganar 70 pavos de los tontos que compramos Day One a una suscripción mensual, pero vosotros. Eso no tiene sentido. Chico, no tiene sentido nada. Yo creo que es donde. Yo esperaría, es la última baza de Microsoft. Yo esperaría, Esperaría. No sé, bajarse los pantalones a un nivel. Mejor te obligan Dimas. A lo mejor te obligan Dimas a pagar 6 meses de eso en vez de uno solo, ¿sabes? Pero bueno, a ver, está entendiendo la red, digamos. Como son el quien está por detrás, son quien tienen que ofrecer cosas. que valgan la pena para que la gente se vaya a su... Está claro que tienen que dar primeros pasos para que esto sea un estándar poco a poco. Igual que Sony lo está intentando con el PS Now. Esto se pasa por la piedra a PS Now, ¿eh? Sí, totalmente. Por todos lados, tío. Pero lo peta, luego Microsoft, cuando ya todo el mundo esté acostumbrado a pagar por el Netflix este, ya a ver qué va a hacer. Que quizás cambia las condiciones. Es pero como... PlayStation Now no tiene nada que ver con esto, ¿no? Sí, es muy parecido, lo mismo, pero por parecido. Porque PlayStation Now está jugando en streaming a un juego. Ya, aquí es la diferencia, que el aquí Now tú te lo bajas. Streaming, y aquí claro, te lo bajas. Claro, a mí eso me parece la puta. No es lo mismo, pero sí, es lo mismo. El concepto es, pagas una tarifa plana. Ya, pero cuando no tengas una buena conexión a internet o no tengas internet, estás jodido. No, eso está claro. Yo creo que o sea, el futuro es una mezcla entre el streaming y también poder bajarte tú los juegos. Pero poder bajártelo, lo que ganas es que tienes, te lo bajas por un tiempo. Creí que esto ya lo hablamos. Ya lo hablamos en el anterior. Así que. ¡Next! Pasamos a Ubi. UbiLol. Oh, UbiLol, que para mí. ¿Y Beteta? Te gana L3. ¿No era Beteta? ¿Cómo? Era Bethesda, es verdad. UbiLol es el día siguiente, tío. Ah, bueno, verdad. Es Bethesda. A mí me sorprendió. Yo me perdí gran parte. A mí me sorprendió ahí como un campeón. A ver, lo de Bethesda, lo que es GOTY de Bethesda es que se quitará toda la broza rápidamente y al principio. fuera. Creo que me perdí justo eso. Pero media hora duró la conferencia. Sí, que Skyrim VR, que Fallout VR, que toda esa mierda de Morrowind, de las cartas, todo eso para adelante, venga. Skyrim de Switch, que ha salido madre, todo madre sitio. Mía, Skyrim, ¿no? Qué pesadilla de juego, me cago en Dios. Pero, qué increíble, tío. Qué empalagoso. El Doom VR, que eso puede ser la iglesia, claro. A mí yo creo que sepas que está pasando con Skyrim, como decís. Joder, eso sí. Pero Doom VR, ¿cómo...? Se supone epilepsia. Que teletransportas. O sea, para mí se carga el juego. O sea, que va guiado en plan sobre raíles y le das un botón y puedes avanzar. Pero no es, o sea, todo Doom en realidad se basa en el movimiento. ¿No te puedes mover tú en ese juego? No, creo que parece que ibas disparando hacia donde te teletransportabas. ¡Lol! Claro, y eso es una puta mierda impresionante. Doom. Porque Doom se basa totalmente en el movimiento, en ir a toda hostia y acercarte y dar a hostias a la gente para conseguir vida, joder. Bueno, pero esto es VR. Constantemente. Por eso digo que para mí se carga todo lo que es Doom. Bueno, vale. Es a lo importante, los dos últimos juegos de Bethesda. No. Lo importante es el Skyrim para Switch. Zelda. Vale. Es el okay. Ah, bueno. Claro, claro. Casi vomito. El Link con el cubo de agua en la cabeza, tío. Sí, tío. Madre mía. Qué asco, tío. Madre mía, pero qué despropósito es. Parecía un mod, tío, qué triste. Pero es una skin que te hace. Que seguro que te la podrías haber con encontrado por cualquier modder random. Y tienes que tener un amigo. Claro, esto, tío. Madre mía. Hombre, que no le sacaban la cara al muñeco nunca, tío. Porque sabían que era horrendo, tío. La espada de espalda siempre. La espada y el escudo y el vestido aún. Pero es que el pelo mojado ahí. Que parecía se He-Man, tío. El pelo churretoso, tío. Qué guapo. Y madre mía, no le enseña la cara, creo. 100 años. No, en ningún momento, que es que sale la cara y vamos. Que no le enseñan la cara, porque... Imagínate la cara del Skyrim, tú. Claro. Madre mía. Qué defesio. Bueno, al lío. Los dos últimos juegos de Bethesda, que son dos de los mejores juegos de E3, para mí, desde luego. El primero, el Evil Within, ya que estaba cantado. Estaba cantado que iba a ser un nuevo juego de Shinji Mikami, y al final era como todo el mundo apuntaba. Lo malo de Bethesda es que se filtró... ¿Pero está confirmado Mikami? Sí, está confirmado. Sí. Ahora es que no salía en el tráiler en su nombre. O sea, a mí me rayó mucho eso también. Con ese pedazo de tráiler psycho loco, como siempre. Luego, unos matices de gameplay que parecían increíbles. Es que no sé... Parecía que se veía... Los momentos ideas de olla... Cómo ha cambiado del 1 al 2, joder. Ya ves, cómo se nota que fue intergeneracional el 1. Qué bueno. Como Destiny no ha cambiado, pero bueno. Y encima con juego. Fecha para octubre ya directamente. Eso es lo que vamos. Que los dos juegos son para octubre. Lo que mostraron Bethesda son cosas de que ya. La que llega ya. Bueno. No, nada y para de mí, iconos, una de las grandes sorpresas del E3 es el puto Wolfenstein, que se sacaron la polla de una manera con ese juego. Joder, ya ves. Sí, el vídeo es impresionante, tío. Y mola que lo hayan pasado al humor, sí. Ese tono, ya, tío, ya tenía humor, pero no a este nivel tan loco. Sí, pero no tan... Claro. Lo que se ve jugable a mí me parece... No tan, claro, maldito bastardo. Lo que se ve jugable a mí me parece de locos, tío. Cómo se ve esa mierda, ya te lo digo. súper bien encima. Shooter también a la antigua, ¿no? Donde cada vez armas más grandes y más explosiones. Sí, nada, lo tocho, tío, es enorme, es que me encanta. Después fíjate un Doom si fue para bueno mí que un Wolfenstein. Los de aquí no hemos jugado a ninguno, a los otros, ¿no? A los dos últimos, no. Yo al último, y no. Y a todos nos lo vendió, yo creo. Al 3D sí que jugué. Los antiguos sí, claro, a los antiguos sí. Y al Return, a ese que había el mod ese del enemy territory y todo, pero... Era más realista, ¿no? Un poco, era... Con armas sí, claro, más realistas, con al menos... Pero esto se ve súper desfasado, tío, que es lo que mola. Sí, sí, ahí con el exotraje... Joder, con la Halling de pepinazos reventando cabezas en el pasillo, pero sin joder, ningún... Lo mejor fue el LSD del final con el pavo. El LSD, el hachazo al nazi ese para acabar el vídeo, pero... Ay, los huevos, ¿no? Le estaban dando... Pero que te puedas tomar LSD en el juego, o sea, es lo único sí, que... Sí, sí, sí, sí. Tremendo que se vea. Parte jugable con tripis, por favor, lo rogamos. ¿Pero con tripis de verdad o...? Eso siempre se puede jugar a cualquier cosa, pero... Mencionar también que aparte del Wolfenstein también mostraron descargable de Dishonored. Es verdad, qué bueno que te pides a la que va en el barco contigo. Muchas ganas también, que los DLCs del primer Dishonored eran lo mejor. ¿Comentasteis algo que era precuela o...? Es precuela. Se llama Death of the Outsider, ¿no? Creo. Sí, la muerte del forastero. También está uno de los personajes principales del 1, así que va a molar. Caip con ese. Y luego después ya está, ¿no? Después de Beteta, sí, que fue escueto. Y acabó con Wolfenstein. Vino Devolver ahí 20 minutos. Devolver fue increíble, tío. Joder, increíble. Bueno. No sé qué anunciaron, pero la conferencia fue la polla. 18 minutos de conferencia riéndose de todas las conferencias, porque era un sí, vídeo sí, realmente. Riéndose de todos los tópicos. El final, con la tía sangrando por la nariz. Joder, es espectacular. Si no habéis visto, nuestros oyentes, si no habéis visto la conferencia de Devolver, mejor por que favor, lo vean, sí. 18 ya. Minutos de conferencia. No necesitáis ver nada más. Es que madre es increíble. Mía. Y ya nada, pasamos al día siguiente. Que vino Ubilol. Qué grandes, ¿eh? Para Ubilol mí... te gana el E3 sacando a Miyamoto al escenario, tío. Ahí como no, empezamos, ¿eh? No con la eso, puerta grande. A ver, empieza como se supone que se sabía, porque se sabía este juego ya. El juego mayor, más filtrado de la historia, yo creo, ¿no? Rabbids. Eso filtró, sí, ya ves. Bueno, sí, se o sea, comentó se algo que iba todo. A salir un Rabbids. Se hostia, filtró hasta el Rabbids, ¿no? A mí me pareció un puto juegazo, tío, el Rabbids. Pero nadie se esperaba un XCOM, ¿no? Que es sí, un puto ya. XCOM, tío. Yo creo que filtró... les vino bien que se filtrara, tío, porque... Bueno, se filtró el juego, pero no el plan ni las imágenes y todo, sino ya, hace le tiempo. Vino bien, le vino bien, esto sí. Esto se sabía desde hace bien. Más de un año, que sí. Iba a ser rollo XCOM. Es la puta hostia y cómo se ve esa mierda. Porque vemos eso por primera vez en la conferencia y decimos, qué puta mierda los Rabbids, qué vergüenza. Y eso ya lo vivimos con la filtración. Y ahora solo hemos ido en plan, a ver qué es esta mierda. Y hemos visto a Miyamoto, la gente llorando, el desarrollador. Que es el desarrollador ahí. El meme de ahí jodido. A mí me parece un juego de la hostia, tío. O sea, es que a mí el XCOM me gusta mucho, tío. Sí, de luego es original. Sí, me acuerdo, nos lo pusimos otra vez en la conferencia el día anterior. No sé quiénes estábamos, no sé si era Dani y alguien más. Y estábamos emocionados todos, en plan con la lagrimilla, viendo al señor ese emocionado con el tema, o sea, empatizando ahí a muerte con el desarrollador, joder. Gente llorando siempre gana, E3, claro. Claro, hombre. Claro. En definitiva, un XCOM de Super Mario con el motor del The Division, tío. Sí, se ve muy bien, ¿eh? Muy loco como se ve, ¿eh? Precioso, precioso. Pinta muy bien, a mí me gusta mucho, es que me llama mucho la atención. ¿Te puedes creer que es el exclusivo que más me llama la atención de Switch después de Mario? Ah, bueno, sí. No, por los que vienen ahora en adelante, digo, después de Mario el que más me llama es el puto Rabbids, tío. Ojo, no sé si habéis leído que los jugadores ya se están quejando del balanceo de personajes. ¿Cómo? Sí, verdad. Increíble. Joder, ya no ha salido. O sea, ¿cómo lo han podido? Del E3, del E3, los que se jugaron allí, creo. Claro, de lo que se pudo jugar, pues sí. La gente diciendo que balanceo de personajes de palo. Sí, yo he leído que el Rabbids que está disfrazado de Luigi, que está muy OP, por lo visto. Así que bueno, tienen tiempo para... Sí, claro. 29 de agosto, ¿no? Tiempo, bueno, sí, tienen tiempo para un parche. En poco tiempo, para un parche de igual, ¿no? Porque el juego yo creo que es gold ya, prácticamente. Dicen que llevan 3 o 4 años de desarrollo, ¿eh? El juego. Hombre, empezó el drama de Assassin's Creed, ¿no? Sí. ¿Verdad? De otro gameplay o algo así fue. Madre mía, bueno, el drone. El primer gameplay. El pájaro drone. El primero drone, fue tío. En Xbox, tío. Buah, el primer gameplay, bien, bien. Me refiero, ¿sabes? Bueno, el pájaro drone, tío. Es el la flecha. Flecha teledirigida. Uf. Flecha teledirigida, el combate ese que. El combate, ay, que no se nota nada. Yo espero que sea la alfa, pero es que los. Los hits que te dan no hay ningún. Sí, no hay ningún. El dash, tío, la animación. Y el del dash, dash, joder. Parece que se te transporta. Lo vi mal, la iluminación la vi peor que en el Unity. Las animaciones en el combate, lo mismo. El personaje protagonista sin carisma. Tienes a Egipto para aprovecharlo visualmente en una demo en el E3. Y sacas un pueblo random. Es que es todo mal. Todo mal en este juego. Y luego otra vez. Leemos antes del cuando se filtró el Assassin's Creed, que no va a tener HUD en plan intrusivo, y ya están todos la gente marcado viéndose a través de las paredes con ya el ves, puto el pájaro de marcando ahí. Pi, pi, joder, pi, pi, pi, tío. Que parece el Ghost Recon, ¿sabes? El Ghost Recon, eso. Es el mismo. Sí, claro, es lo mismo. Tienen que tener toda la mierda. Solo faltaba ahí aparecer los del The Division ahí con la bomba esa que va por el suelo, ¿sabes? Sí, es que no me jodas, la verdad. Que sea el fruto del Edén ese ahí redondo. Y ya está ya. A ver, luego lo que han ido diciendo gente que lo ha ido probando, que dice que no, que en realidad sí tiene mucho más. Como es, que no es solo el pueblo ese, ¿no? Que luego cuando claro. Has ido jugando un poco más, gente que ha ido jugando, como por ejemplo Pep lo dijo, que decía en plan, pues eso, que tiene bastante cambio de. Que mola eso. De repente estar en el desierto, de repente ver eso, ¿sabes? ¿No? Que es un juego que los contrastes que tiene, que puede molar, ¿no? A ver, pero sí. Sí, no te digo que no, pero claro, pero que tienen ahí las putas pirámides y Karnak y tienen todo el puto Egipto y te enseñan un pueblo random. No elijas esa demo y ya está. En las pirámides confirmado. Confirme, joder, lo mejor. Sí, precisamente yo no quiero que me muestren eso en un gameplay. Yo creo que algo que luzca por lo menos. Si no me enseñan las pirámides Karnak o la Esfinge o mi, yo qué sé. La Esfinge se ha visto en una foto. Sí, se ha visto por ahí. Sí, lo mejor del tráiler es cuando hacen planos generales de las ciudades. Me parece que salía Alejandría y alguna cosa más. Sí, sale el faro a lo lejos. El faro. Eso es lo mejor y se veía muy bien eso, pero luego, madre mía. No sé, yo tenía muchas ganas de ilusionarme con Assassin's Creed por la ambientación y por la ambientación. Y por las declaraciones. Claro, declaraciones. Todos sabíamos que poco iba a cambiar. Yo pensaba, tenía fe, no tío, iba a no sé. No. Esto es Assassin's Creed. Si cambia mucho, deja de ser Assassin's Creed. Es que eso es así. Sí, es lo que quería yo, que dejara de ser Assassin's Creed. Es que ese es el problema. Ya, pero es la movida, tío. Es que hay cosas que no pueden dejar de ser, ¿no? Pues la cuchilla, el salto de fe y esa mierda. Capucha, pues, claro. Siempre están, ¿no? Y yo qué sé. Es combate el de mierda. Hombre, el primer Assassin, ¿no? ¿Cómo justifican también todo? Porque quizás es un guano de cerdo, ¿sabes? No sé. A ver, como la historia también. Es que tampoco espero nada la historia, porque no se escribe. Bueno, no sé, te lo venden ahí como el primer Assassin de una manera tan grandilocuente que como sea una decepción. Hombre, lo va a ser. ¿Qué te crees? ¿Que va a ser una buena historia? No me jodas. Déjame vivir con mis ilusiones. Dejo, pero eso va a ser un mierdolo. Oh, cállate. No sé, a mí no me la han vendido, desde luego. No, desde luego los gameplays fueron. Sí, faltan muchas cosas por pulir. O sea, no pueden tener un año más de. Me espero de a la GOTY, ¿sabes? Salga, ¿sí? Con todos los DLCs que saquen. Yo creo que ese año extra ha sido simplemente para pulir bugs y mierda, así que no diera asco verlo y evitarse toda esa polémica que hubo con los anteriores. Clippings, bugs y mierdas. Pasemos de cosas tristes, por favor. ¿Qué más se presentó en un. ¿Te habéis comentado algo del Just Dance? The Crew. Joder, mejor también. The Crew. Ningún famoso bailando. Yo sí quiero comentar algo de Just Dance. Que sale en Wii. Hombre, no sé, ahí es donde más vende. No me jodas. Ahí es donde más vende. En Wii, chaval. Ya está. Claro. Bueno. Nada más que añadir. Que sacaron el juego este, el Black Flag 2.0, ¿no? Hostia, qué mal, tío. Qué mal. Cogieron el Black Flag y le sacaron. El Bulls. Le sacaron la parte. ¿Qué es eso, chico? Es que, tío. De verdad, Ubisoft, es que son gilipollas, es que los odio. No, tío, pero es joder, que los rentan esas no, cosas. No, de luego que los seguro que sí, van a. No, no, es que le salió tan bien con el 3, ¿no? Que hicieron el un 4. Assassin's dedicado a eso, que bueno, es el Black sí, Flag. Y ahora ha evolucionado más y han sacado del todo el Assassin's wow. De los barcos. Una IP que es igual, no, que es idéntico. O sea, se lo ha comido. For Honor de barcos. Para mí, ¿eh? Es el mismo principio, ¿no? Y yo creo que va a funcionar. Va a tener su hombre, la gente decía que lo mejor del Assassin's Creed eran los barcos, así que ahí es que va a funcionar. Hay gente, yo leía gente en Twitter justo después de joder, esto es el juego de piratas que llevaba esperando. Joder, pero tiempo. Tío, iros a tomar por culo ya. Chaval, que va a triunfar, va a triunfar, ya os lo digo yo. Lo vi hasta genérico visualmente. Se ve bien, pero como genérico, sin personalidad. Hombre, no. Se ve bastante bien, ¿eh? Sí, el mar está bien, bien, hombre, se ve bastante bien. Y no olvidemos que es eso, es un juego online de pegarse unos con otros y ya está. No tiene que tener personalidad ni pollas, tiene que tener... Pues sí, tío, yo qué sé, yo creo que sí. No, yo creo que en un juego de estos de pegarse online, no tiene que... ¿un Call of Duty tiene que tener personalidad? La tiene, tío, yo creo que sí. Hay que tener personalidad, o al menos hay que pedírselo, luego ya que no la tenga, pues vamos a ver. Tiene su personalidad, que es... copiar Marcos de la personalidad. Coño, pero es que es su... ¿Cómo se llama el juego? ¿Se acuerdas alguno? Sé que es Isles, ¿no? Skull and Bones. Fíjate. Eso. Skull and Bones. Skull and Bones. Skull and Bones. Vamos, calaveras y huesos. La mierda, huesos. Bien nivel de inglés. Pero vamos, que... Call of Duty, venga. Venga, siguiente. Far Cry, juego nuevo también. Far Cry. Un gameplay que... Bueno, a mí es lo que me hypea más. A mí sí me vendió más el juego. No me jodas. A mí me hypea más esto que otra cosa. A mí me dio una pereza. ¿No te gustó? Nada, nada, nada. Es lo mismo, sí, lo mismo. Sí, es lo mismo en Estados Unidos, tío. De verdad. Llevando un perro. Mandando un perro. Un perro otra vez, hay perros. Otra vez el perro. A mí me gusta. Había un gameplay que el perro le hacía todo el juego, tío. O sea, se cargaba todo el mundo por el perro. Qué guapo, te escondes en un armario y le dices al perro. Ataca ahí. Además, a través de paredes veía al bicho. Ah, guay. Y decía, ataca ese. Joder. Qué cracks. A mí no sé. Qué sé, pues. Ubisoft. O sea, yo no lo voy a comprar de salida, pero ni harto vino. Pero vamos, que cuando caiga esto a 10 euros, ¿sabes? No, pues, sí, como el 4, ¿no? Que me lo pillé en la tienda de EA, me parece, a 3 pavos el 4, que fue un error. El 4, ¿no? Fue un error. Lo rebajaron a 34, se equivocaron. Verdad, yo con también una... lo pillé ahí, yo también lo pillé. Sí. Hostia, sí, verdad, hubo... con la coma y lo pusieron a 3,4 y dije. Sí, joder. Es verdad, hubo un error ahí de becario. Lo jugué 10 minutos. Y espera, ¿no os recordáis del juego con Frodo? ¿Qué hay? Sí, Frodo por ahí. Oh, yeah. Como que nadie sabe de qué va ni de qué cosa. VR. Sí, VR, no sé, tío. Sí, sí era una cosa rara ahí con el teléfono. Pero no salía ni gameplay o sí, o no sé. Salía el tío hablando. Habían no sé, gente hablando, Frodo y sus amigos. Sí, no sé, como la referencia de mentes a no sé dónde. Sí, como muy grandilocuente, en plan... Sí, como experimento raro ahí. Lo que no me ha quedado claro es si es exclusivo VR o era con se podía jugar normal y VR también. O sea, poniendo claro énfasis en que en VR sería mejor, evidentemente. Pero no sé yo si también se podía jugar normal el juego. Yo creo que estaba más orientado a VR por el concepto, o sea, de volarte la cabeza y todo esto. Evidentemente, este rollo, ¿no? Pero que creo, no sé por qué, que se podía jugar también, o sea, que se va a poder jugar sin unos cascos de realidad virtual, no sé. Pero vamos, no sabemos bueno, nada. Ya veremos. No se enseñó nada. Otra de las IPs ahí del juego, o ahí de juego de Ubi, que apareció fue la del The Crew de los coches. Joder, que largo el trailer. Sí, sí, sí. Que largo el trailer se me dice. Es cuando la gente aprovecha para ir a cagar y a sí. Un poco, se dice un poco largo el trailer. O sea, no, el gameplay o lo que enseñaban, pero el trailer estaba guapísimo, ¿eh? Sí, la verdad es que se veía mejor, mucho sí, mejor. Sí, y bueno, pues añadieron, pues eso, la gran novedad, ¿no? Es que, pues ir por mar, tierra y aire, ¿no? Un poco como cartocho. Dios, qué random. Madre mía. Como la colaba ahí. Sí, sí. No, pero es verdad, ¿no? ¿Tienes avionetas? ¿Tienes lanchas? No sé, yo he desconectado. Bueno, es más un Diddy Kong Racing, ¿no? No, sí. Yo lo veo, pues eso. El Diddy Kong Racing podías coger aviones, podías coger cars y podías coger overcraft. Sí, elegías el vehículo antes de empezar. De verdad. Pero yo lo veo un poco como todo lo que puedes hacer en GTA. ¿Iban a sacar un motor sport de ese rollo? Hace 2 o 3 años que lo anunciaron. Puede que esté cancelado ya. ¿No? O un juego de los que hacían el motor sport. En EA, me parece, iban a sacar un juego así. ¿Por Sport? Sí. ¿Cuáles eran? Joder. Antes hacían juegos en Play. ¿Motor Sport o Motor Storm? No me acuerdo. Motor Storm. Esa gente se fue a la mierda con... Son los de Dive Club, esos. Sí, no se fueron con EA y... Yo creo que te estás confundiendo con Criterion de los de Burnout, que estaban haciendo un juego que era eso. Que podías ir en una avioneta y no sé qué podías, que se canceló, sí. Ah, amigo. Pues esa idea, ¿no? Será. ¿Y cómo cerraron? ¿Cómo cerraron? Después de confirmar que no iba a salir nada. Hijo puta, Miguel Ángel, llorando, cabrón. Hijo puta, de chivate. Young Good and Evil 2. Ya ves, como nos troleó, ¿eh? Dijo que no iba a estar. Sí, bueno, pero... Vamos a ver. La polla al tráiler, pero ojo al humo, ¿eh? Ojo al humo, que este juego es que no lo jugamos en PS4 y en Xbox. Pero hemos venido por eso, ¿eh? Yo lo digo ya, este juego se cancela otra vez. Es mi caso, que ya ves. Porque ya era el segundo teaser, ¿no? Aunque este es más largo. Sí. Sí, el tema, ¿habéis leído las ambiciones que tiene este juego? Que crea han cambiado una vía láctea procedural como el No Man's Sky. A mí me da más miedo todo lo que ha salido después que el tráiler. A mí también, a mí el tráiler me flipó. Pero ha cambiado concepto, ¿sabes? Que el tráiler es increíble, tío. Sí, no es para nada ninguna débil. El primer tráiler... A mí me encantó la reacción en la casa cuando nos pillamos en E3, que todos empezamos a saltar ¡Dios, E3, E3! Y ninguno habíamos tocado el billete de la Neville 1, tío. Ni puta idea. No, pero E3, tío, esto es E3, la venda de humo, ¿sabes? El irte a casa, olerte la ropa, que te pregunten si has estado en una barbacoa. Sí. Y es este, no. Es decir, no, estaba en la misma casa de Joan. Bueno, tú un día te vas a ahogar durmiendo. ¡Dios! No, venga, coño. No puedo dormir. Pero, de todas maneras, aunque esto sea humo, yo creo que la conferencia de Ubisoft estuvo bastante bien. A mí me parece una mierda. Evidentemente. O sea, toda la gente está diciendo que es la mejor conferencia y me parece de coña cuando los juegos son todos... El Mario es el mejor, a lo mejor, pero el resto es lo de siempre, regular... Humo, que es el mejor humo, a lo mejor. El South Park no lo hemos comentado, puede estar bien. El Fracture, pero con fecha, se va retrasándose mucho tiempo. Con fecha, que creo que es octubre también. Ojo, posible, ojo. Sí. Ojo, porque madre mía, octubre, qué asco de vida, ¿eh? A mí sí, me parece que por lo que puede ganar Ubi es por los feelings. Es verdad que los momentos más emocionantes de todo el E3 los tuvo Ubi con el señor emocionado y con el Miguel Ángel igual, emocionado por poder. Sí, se rompió ahí a llorar. Emocionalmente, tantos años después. Emocionalmente, pues fue una buena conferencia, ¿no? Sí, hombre, es algo que había... mola de vez en cuando ver la parte humana del E3, que no todos sean juegos fríos uno Exacto. tras otro sí. y vendernos mierda. Y gente con corbata vendiéndote productos. Eso es. Aquí el Miguel Ángel, yo qué sé, después de tantos años que le salga el proyecto bien, que no creo que le salga, pero joder. Esperemos que sí. Que por cierto, no, sí, bueno, el Wild cancelado. O sea, os lo digo ya. Ya a tomar por culo. Bueno, posiblemente. Pintado muy bien. Espero que esté por ahí todavía. Ojalá. Quizás después del Far Cry. ¿Cuál era? El Primal, ¿no? Que era del rollo Wild, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. O sea, la ambientación sí, pero ya está. No, ya, pero digamos, eso de hacer un chamán y mierdas de estas. Sí, lo de búhos que lanzan bombas. Joder, otra vez. Ahí está, el precursor del dron. Madre mía. Bueno, pues. Vamos a Sony. Sí. Vamos a Sony, ¿no? ¿Con qué empezaron? Con... Con ritmo, tío. O sea, hablaron cuatro veces esto... y mostraron pim, pam, pim, pam, pim, pam. A mí me parece que se han pasado esta vez un poco, ¿eh? Sí. ¿De quizás... qué? Claro, que criticamos a Nintendo con lo de los directs, pero es que esto podía ser perfectamente un direct de Play, ¿no? Yo creo porque que solo eran vídeos y vídeos. Me gusta mucho que haya partes en las conferencias como la del año pasado, que estuvo muy bien equilibrada, que salió Kojima, que tiene que mostrar también al desarrollador, guay, tener ahí una personalidad, eso mola. Y que no haya ni un indie, eso me toca un poco los cojones. Ya, pero sabes que los indies últimamente se los han guardado para la experiencia. Sí, eso también, o sea, pero antes de la conferencia de Sony se enseñaron varios indies. Eso así yo también. Que se han reservado un montón de cosas. ¿No? De hecho, luego hablaremos de que Sony no ha tenido fechas para mí y eso es un error garrafal. Pero joder, todos los juegos que van a salir este año los enseñaron antes. El Ni No Kuni va a salir este año, el Knack de mierda va a salir este año, el Gran Turismo va a salir este año y son justo los que enseñaron antes de la conferencia. Así que también sí, como sin importancia, ahí. ¿No? Sí, como, joder, el Gran Turismo era un nombre tocho para Sony y ahora ya ni sale en la conferencia. Ya ves, chaval. Muy fuerte eso, ¿eh? Que de hecho yo, claro, todo el mundo, no sé quién preguntó en el grupo, ¿y el Gran Turismo ha salido? Yo dije, no, ha salido. No, sí, sí. No sabemos si tenía número. Sí, es que si tiene fecha y todo, digo, ah, pero bueno. A mí lo que me moló de la preconferencia fue de lo del Undertale, la edición esa. Es verdad, qué buena. Con el reloj ese muy guapo y la mano esa que bizarra. Tengo justo la web aquí para reservarlo, si queréis. Bueno, reservarlo. Ahora os lo paso, pero vamos, metes el email y te avisan de cuando esté disponible para reservar. Sí, pero yo lo quiero por el reloj, el juego ya lo tengo en Steam. Aviso, es una web inglesa o americana, o sea que... Ah, pues pero para... no es oficial, no lo edita Sony ni nada de eso, no lo publica De hecho, solo hay una web para reservar el juego. Ah. Bueno, habrá de que... De momento, vamos. Venga, Sony, coño. Empezaron con unas señoras ahí tocando el sitar o algo así. Sí. Eso era un charter, ¿no? Sí, un charter de los Legacy, un trailer DLC. De lanzamiento prácticamente. La música en directo, ¿no? Pero solo eso fue de música en directo, ¿sabes? Sí, solo eso. Sí, parece eso. Bueno, luego pusieron de fondo, o sea, en la pantalla tocha, de fondo habían siempre como cosas que tenían que ver con los trailers, ¿no? Sí. Verdad, en el disco no había gente colgando. Sí, verdad, sí. Guapo, y además hay un momento que sincronizan, moviéndose, ¿no? Que pasa algo en el trailer con... Que ya es el circo del sol eso, ¿no? Sí. En fin. Y ahora vemos a la mujer con barba. Bien, a mí el trailer me dejó más frío de lo que debería. ¿Charter? ¿Lo que he dicho? Sí, un poco, no sé, me quedé un poco igual. A mí me gustó más que el primer tráiler. Pero vamos, de cantar. Hombre, es que el primer tráiler fue un drama, tío. No fue lo mismo, pero vamos, tengo unas ganas de esto. Además, se dice eso, que va a ser tan largo como los otros Uncharted. Otro GOTY para este año, ¿eh? GOTY. Eso sí que va a ser el GOTY. Más que el primero y el segundo, dicen. Vaya mierda de año, ¿eh? Y dicen que va a haber ahí, va a dar muchísimo juego la relación entre las dos. Se ven el trailer cómo se dan de hostias entre ellas, que discuten todo el rato. Eso puede estar guay. Muy guapo, ¿eh? No sé, y dice que va a tener el ritmo otra vez de los Uncharted como el 2, que va a ser una locura. Joder, chaval, eso mientras es... Como el 3, a mí que esa distancia es que... del 4 siendo un DLC me parece la hostia. Me parece perfecto, es que no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Y que van a volver a los entornos grandes, rollo la estatua de Ganesh esa gigante y que sea todo como muy espectacular. O como la daga esa gigante del 2, tío. Eso, ese tipo de cosas. Como era más intimista el 4, esas cosas, entre comillas, se dejaron a un lado. Y aquí van a volver un poco esa espectacularidad. Puede ser que el DLC sea mejor que el juego completo. No jodas, imposible. No, pero para ti sí, chusca. Que si se parece tanto al 2. Puede ser que el DLC... Maldita sea. Ah, que sea mejor que el 2, dice. Oye, no, que se parezca tanto al 2. Pues, puede ser que sea igual de bueno, ¿por qué no? Hombre, eso sí. Vamos, yo con lo que han aprendido Naughty Dog. Ah, claro, puede ser la hostia. Pero mejor que el 4 no, ya lo digo, eso es imposible. No, pero porque el 4 es otra movida distinta. Eso es, no tiene nada que ver. Es imposible que sea mejor que posible. El 4. No, es imposible. A Chus sí, que el cabrón le gustó más el 2. A mí es que el 2 me parece una obra de arte, tío. A mí también, joder. El 2 es la hostia. Mantiene un nivel tan alto de... Sí, sí, pero sí, como sí, el 4 no hay nada. El 4 también, no te jodas. Y de DLC a DLC, ¿no? Es verdad, Horizon. Lo he empezado el Horizon ahora. Yo también. A flipar, Chus, a flipar. Está guay. Jugazo, me cago en mi vida. Me raya un poco el combate cuerpo a cuerpo, que lo estoy usando más, solo más a distancia. A mí me recuerda el combate cuerpo a cuerpo al aprovecha la pero es que no doy una con el arco. Soy un mafia. Entonces voy con la lanza a piñón. Tío, ponte lo de ralentizar el tiempo. Que es que no puedo apuntar con un mando. No tengo un archivo. PC Master Race. Eso es un arco. Eres maquismo, ¿eh? Una cosa que más mole en ningún videojuego. Es lo que tiene. De formación. A mí lo que me mola es el auto, pero si tiene auto aim, tío, y hay flechas que eso, las tira para China quité, y empezó, han hecho boom, headshot. Eso sí que mía, ¿podéis pisar aún más, hijos de puta? Sí, podemos. Bueno, del DLC que... Mira, después, yo no sé, no quiero saber antes, nada porque como lo tengo yo no quiero tener, después, yo tampoco quiero saber nada. No, no, tampoco. Yo no sé nada y me lo he pasado, así que no rayé, no hay spoilers. Simplemente que va después del juego principal. Y no, a mí no me hipeó mucho tampoco este tráiler. Me hipea porque es Horizon y sé que es la hostia, pero no sé de qué va a ir ni de nada. Yo no lo quise ni ver. Day One, desde luego, porque Horizon es la puta hostia. Bueno, pero empiezan con cosas que ya son para este año, ¿no? Que esto es bien. Sí, pero que sean DLCs es un poquillo, ¿no? Hombre, el Uncharted se puede considerar otra cosilla, pero yo vamos, creo que sí. Uncharted ya es un juego, no es un DLC para mí. Se acabó el hecho de DLC. Y luego viene el momento zombies, ¿no? El Days Gone, es verdad. Days Gone. Con un mejor... Callando bocas, ¿no? ¿O qué? Sí, porque... Mucho mejor este que el que cerró el año pasado, por favor. Pero además se vio una mejora gráfica... Te ve que te cagas. Pero vamos. Pero a ver, ni memoria gráfica ni nada. Es que el concepto del juego que te estaban presentando en el anterior de las hordacas de zombies y disparos gratuitos a algo más jugar con los zombies... Y en un mundo con zombies, ¿sabes? Porque sí, ahora más Walking Dead, ¿no? Una puta es mierda. Super The Last of Us. Super The Last of Us en todo. No, yo lo vi muy Walking Dead. World War Z, tío. O sea, a nivel de las hordas de zombies gigantes y que corren como sí, unos desgraciados. Sí, los zombies sí, pero cuando se enfrentan los dos pavos, la violencia, el tono, yo lo veo super The Last of Us, tío. Quizás demasiado y por eso mucha gente lo critica, que es... Yo creo que es mucho genérico. Más abierto y vas a tener más sí, ocasión abierto, de utilizar tu entorno para... ¿Habéis fijado que sale el icono de la gasolina de la moto y todo? Sí, pero fíjate también en el momento de... Tiene momentos de humor, ¿no? Cuando rescata al compañero que lo... Que dice, no, si me da igual él, vengo por ti. Bueno, lo típico que pasa en películas, que cuando hay un ren con Speed que le disparas a la pierna al otro. Y luego el bicho gigante ese, el oso monstruo. El oso, que hay, es verdad que son animales zombie aquí, eso mola. Sí, también. Yo lo vi un poco largo, el gameplay. A mí me gustó mucho, a tío. Mí, no yo cambió mi percepción de Days Gone por completo. Pensaba que iba a ser una mierda y ahora me hipea que te cagas, tío. Yo estoy súper hipeado también con el tío. Me gustaba ya el momento cuerda. Lo de volar la puerta por los aires y que las hordas se coman a los enemigos y tú aprovechar eso yendo detrás, todo eso me parece la hostia, tío. Sí, mola mucho. ¿Y qué más? Más cosas, tío. Que por cierto, sin fecha, mal. Ya. Este era el E3 y repites todas las cosas sí, que vas a hacer. Si repites la fecha. Fechas, cojones, y ni una, tío. Monster Hunter. Ponía ni el año, es verdad. Joder. Hostia, Monster Hunter, qué bueno, ¿eh? Al principio no sabíamos qué era, la música y el arma era como, esto me suena y... Sí, tío, y salía Japan Studios y digo, madre mía, tú el Miyazaki que está aquí. No, esto es de Capcom, eso era lo del Shadow. Sí, bueno, no voy a mencionar. No, pero aquí también salió Japan Studios, tío. No, hombre, no, si esto es de Capcom. Ah, no, salió Capcom, ¿no? ¿O qué era? Vale, sí. Claro. Monster Hunter World, ¿no? Gráficos nuevos... ¿Animaciones nuevas? Porque como mola, como te persigue el T-Rex, te persigue todo loco por ahí, es la polla. Es que además lo que me hace gracia es que justo cuando anunciaron el Double Cross, nos quejábamos o comentábamos ahí en WhatsApp que siguen las mismas animaciones y los mismos y todo lo mismo, el mismo motor y que no aportaba mucho el Double Cross. Pero ahora, esto no sé, tampoco sé las diferencias, pero no sé si aporta más o menos. Yo creo que aporta en entorno, ¿no? Habían más trampas. Joder, sí, era... ¿Pero en enemigos cambia algo para agarrarte? ¿O son mismas mecánicas? El primer dinosaurio no me suena haberlo visto. Luego no, yo tampoco. Un Ratian. Pero por cómo se enfrenta a él y todo, es una movida mucho más, joder, profunda e interesante por el comportamiento de los bichos y todo, ¿no? No sé, no, me pareció menos Monster Hunter, porque sí, Monster también. Hunter es liarse a palos. Pero esto mola más, o sea, es la evolución, porque, joder... Entiendo que Monster Hunter sea de a palos en PSP. No tiene por qué molar más. Claro, yo tengo que verlo antes. Joder, a mí que salga huyendo del bicho, que utilice el escenario para huir, que se camufle y todo el rollo, yo qué sé. Bueno, hace sentir de verdad que estoy cazando sí. un bicho, tío. Eso es la hostia. Bueno, yo te digo, juega un Monster Hunter de estos de los que hay ahora y también tiene la sensación de estar cazando al bicho, Si yo el de Switch me lo voy a pillar, Quiero entrar en Monster Hunter a fuego. Joder, a mí me llama mucho más la atención el de Play, tío. Este claro, parece espectacular. No jodas, ya ves. Y este fue el bombazo de la conferencia. Esto es para cerrar una conferencia. Literalmente, o sea... Bueno, es no. un poco de humo también, joder. Como... Ya, bueno, pero también es multi-Lathem, ¿no? No sé. Claro, por eso mismo. Nos estamos quejando de que Microsoft cerró con eso. Tiene sentido, sí, está claro. Vamos a cerrar algo. Pero que vamos, que lo presentaron como ahí uno más y es una bomba esto. Si fuera exclusiva de Sony, sí que hubiera sido la bomba, claro. Sí, bueno. Porque es que además, joder, y luego el que va a venir... Bueno. O sea, el que vino luego, ¡pum, pum, pum! Aquí pum, hostia, voy a tirarme yo solo hablando media hora, me vais a permitir, chavales. No. Dios mío. No, ¿Qué es esto, tío? Shadow of the Colossus Remake. What the fuck. ¿Era para necesario? Mí, totalmente innecesario, ¿eh? No hay nada más innecesario. ¿Quién pedía esto? Nadie. Jamás nadie en el mundo ha pedido un remake de Shadow of the Colossus, porque hay cosas que no se tocan, hijos de puta. La Mona Lisa no se repinta, cojones. Es que no, tío. Y aún así, yo me volví loco, me puse de pie. No, sabía, no, pero al principio estabas todo cabreado. Luego lo intentaste asimilar y no sí, sé cómo sí, habrá sí. quedado la cosa. Pues ahí estoy, intentándolo asimilar todavía. A ver, es que se ve muy bien y es muy bonito, tío. Y si hablamos de Final Fantasy VII Remake y todo el mundo GPA, para mí esto es el triple de importante porque es el mejor juego de todos los tiempos para mí. Pero claro, es que... Pero no está algo, Fumito, ¿no? Aparte de que no está Fumito, que bueno, Fumito tampoco que iba a aportar, porque Fumito es un creativo y esto es un remake. Lo que hay que hacer es tocar cuanto menos mejor de Shadow of the Colossus, ese es el problema, que tiene que ser solo visual, que es lo que ya han dicho que va a ser un remake solo visual. Y que música. Si tocan cositas ya la hemos cagado, eso. La música, de... Que el tráiler no estuviera con la música de Shadow of the Colossus, eso está mal, pero eso está mal, sí, joder. Está mal, o sea, podrían haber sido... Llorar, ¿sabes? Y es que eso era, gritar. Me faltó la música y lloraba, y ahí sí que me ganan y vamos, me vuelvo loco. Y luego también como está montado el tráiler, que parece como una película de acción, ¿no? Que salen ahí los bichos. A mí el tráiler me gusta mucho, joder. Con tambores y no sé. A mí el tráiler me gusta. ¿Y la cara, Dave? ¿Qué tal? Ay, la cara, tío, de verdad. No más verlo me quedé, Dios mío, esa puta cara, el exceomo, tío. Gritando, esa cara no. Esa cara no, os dije que no. Le quitarais la cara. Joder, sí, me enfadé muchísimo. Madre mía. No sé, es súper innecesario y me encanta ver la lista de juegos más comentados del E3, que esté el Assassin's Creed el primero y el Shadow of the Colossus está como entre los cinco últimos, en plan no lo conoce ni Dios ese juego. Ya ves, putos niños ratas. Niños ratas, no sabe nadie nada. Pero yo qué sé, mientras lo hace Bluepoint Games en colaboración con Japan Studio, ahora sí. Y esta gente ha hecho las cosas bien, ya hicieron los remasters en PS3 de Shadow of the Colossus y de Ico. El Gravity también lo hicieron. Y muchos más, y los de Uncharted y demás. O sea, digo, pasaron un juego de PSP a Vita. Pues sí, de Vita a Play 4, ¿sabes? O sea, ya estarán familiarizados mismo, sí. en pasar las cosas de otra programación a esta, como es este caso. Sí, y además, eso, al haber hecho el remaster en PS3, se conocerán el código del juego bien, lo conocerán mejor que nadie. Además, Japan Studio les ayudan, que desarrollaron también Shadow en colaboración con Timico, así que en buenas manos está, pero sigue dando miedo. Y además porque es un juego que tocas la más mínima cosa y la cagas. Lo rompes. Lo rompes, porque todo está atado de una manera, todo el diseño está atado a las animaciones, al sistema de colisiones, a las físicas. Si la cagas por un lado ya te has roto el juego, tío. Y si le cambian bueno, la cara, pero ya veremos, es que les mato. Ya veremos cómo acaba al final. Para mí anuncio de la feria por lo que significa, pero uf, mucho miedo me da esto. Luego vinieron el Call of Duty, la vuelta... El Destiny 2. El Marvel vs. Capcom también salió, que por cierto, lo he probado y es un ñordo. Madre mía. A ver, está bien el combate y demás, pero... El combate sí, visualmente. O sea, qué cosa más horrenda, tío. Las caras son... Y gráficamente y artísticamente es un desastre, ¿eh? El Thanos no, es Ultron, pero fusionado Ultron. Como con el personaje de Mega Man, ¿no? De... ¿Eh? Ultron sí, Sigma así, se llama. Ahí. Sí, Ultron Sigma, justo. Joder. Tiene como poderes de Mega Man o algo así. Algo se entendí. De... ¿Veis la cara saldante al Chris Redfield, al Capitán América? De el Rocket, tío, es lo más creepy de la historia. El Rocket de Guardianes de la Galaxia. Qué cosa más asquerosa, chaval. Es que es una mierda. Las de Dante ahí. Y que hayan perdido los derechos de X-Men, que no los puedan incluir tampoco. Ni Spider-Man, ¿no? No está Spider-Man tampoco. Pues no sé. Es raro, ¿no? El Sony. Pues un Marvel vs. Capcom sin Spider-Man. No, sí, lo vendo. Magneto y lo vendo, tío. Si lo vendo era el protagonista de... De luego, Marvel vs. Capcom. Después sí, de sí. pasar por el Call of Duty, pasaron a la parte de VR, ¿no? Es verdad. Sí, con Skyrim otra vez. Joder, por favor, ya basta. Y un plataforma en VR, que random, ¿no? Algo el ratoncillo, ese es raro, ¿no? Yo tengo un ratón, sí. Que se pega un cucaracha. Yo suelo pasar. Ah, sí, el de pesca del Final 15. A ver, te has acordado como diciendo, qué guapo. Ojo, ¿eh? What the fuck. Pronto. No sé, tío, para mí todo lo que es VR pasa por mi mente y se va porque... Podemos ya dejar por hoy no tengo. Fracaso a la VR, tío. En general, toda bueno, la VR. Bueno, siguen sacando depende, cosas. Depende, si la bajan y la ponen a 99 euros o algo así, Joder, pero es que lo dudo. Yo me hago VRero. Hombre, Sony, VRero. No se pueden quejar la gente de apoyo. Es la única que da apoyo ahí a la VR. Sí, bueno, a ver, y es la VR más barata, por favor. Sí. Claro, claro. Y está el Impatient este que anunciaron, que es lo más relevante así, que son los del Until Dawn. Que han sacado esa mierda en plan de terror, que a ver lo que es. Y después de darnos el tedio así, ya vino chicha, ¿no? Y ahora empezó cosillas... El señor Kratos ahí, hola, ¿qué tal? Para mí, de lo más tocho de E3, el Kratos. A mí es que me tiene loco este juego. A mí, mira que... Yo quiero ver gameplay puro, tío, porque se ven como escenas que parece que se está pegando. Y me da algo de miedo a mí esto. Yo lo veo. Me falta ver un nivel completo, ¿sabes? Como el del año pasado sí que era gameplay, ¿no? Porque sí, era gameplay. Están controlando, pero aquí era cinemática con escenas de gameplay, no sé. Todavía, no sé, como que no se atreven a enseñarlo bien del todo. Hombre, en este te presentaron más personajes y más mierdas de la trama, ¿no? Sale la serpiente... Sí, pero la trama tocaba, no... Tocaba un trailer más general que no me cuentes gameplay, la trama, ¿no? Sí, es que eso es lo que menos deberían contar. Claro, exacto. Enséñame gameplay, enséñame cómo se juega. Ya, pero mecánicas. Es que ¿sabes lo que pasa? Que este no es un God of War como los de antes. Este juego va más a precisamente la historia. Se nota que tiene un peso narrativo infinitamente más elevado que los anteriores. Aquí las hostias son importantes, pero no tanto como la historia del padre y el hijo, y se nota un montón. A eso ver, ya puede a ver gustar esa más conexión, o menos, cómo irá. Y me gusta el cambio en el combate, que parece intuir, que ya no es un hack and slash tanto como los anteriores. Sí, más pero que conserva, botones. Para mí la esencia de God of War no era el rollo hack and slash solo. Porque la al brutalidad. Final eso es. O sea, la intensidad, la brutalidad, el peso, las hostias, el machacar el círculo para reventarle la cabeza a alguien. Y creo que se ha centrado precisamente en eso, en que el combate tenga un peso específico, en que las hostias se sientan bien, en reventar bichos, tío, que eso es Kratos. Hombre, creo que los hachazos si que ahí, pega, que parte de todo y... Eso es. Yo creo que han sabido ver qué es la esencia de God of War en ese sentido. Y son las hostias que sientes en el mando y que te pones de pie jugando gritando, tío. Porque te crees Kratos y quieres que te salpique la puta sangre, tío. Pues básicamente sí, hostias como panes y ala, Kratos, ahí está. Pues eso es, y el niño dando cuchillas. Y otro que se va a 2018, ¿no? Otro sin fecha clara. Pero bueno, bueno. Decían early. No, o sea, early 2018. ¿Qué te dije yo Dimas? ¿Qué te dije yo? Yo sinceramente... Se comió el fake. Todavía tenía... No, pero todavía tenía un poco esperanza. De esperanza en que saliese a finales de este año, pero bueno. Ojalá, tío. Aunque además, se nos acumulan, que tío. Febrero. Pasado, que imposible, prácticamente imposible que Horizon y God of War fuesen a salir el mismo año. Ah, muy difícil. Se ha cumplido. De todas formas, yo creo que es... Antes de abril. O sea, antes de que acabe el año fiscal, lo sacan. Hombre, sí, si es creo de abril, abril, marzo... Espero que sí. Yo creo que sí. Hombre, tienen que sacar algo gordo, ¿sí, no? Sí. Además, si 2018 va a ser el año tocho de Sony, porque este al final se ha quedado un poco descafeinado. Solo sí, tiene Horizon todo y... para... Bueno, empezó muy bien. Bueno, Persona... Ojo. Persona, Nier Yakuza, Nioh... Hostia, poder, sí. Ojo. Joder, sí. Ojo. Y ya, Ni no Kuni... Es que nos quejamos, pero Ni no Kuni, Gran Turismo... Ni no hay Kuni. Cositas, ¿eh? Ni Okuni 2, tío, claro. Okuni 2 es el GOTY desde ya casi. Si no estuviera el Zelda y el Mario y todo lo de Nintendo. Pero luego de God of War vino Cage a toda esperanza. Toda esperanza que, lo peor de que podrías haber mí, ¿eh? Tenido con el gameplay anterior a presentarte un personaje y no sé. Cayendo los tópicos. ¿Qué horror de tráiler? Dos horas de gilipolleces. Encima duró muchísimo. Pero además del tráiler es un poco eso, eso de... Fíjate que a mí el no rebelde, me gusta ¿no? este tipo de juegos, pero el del año pasado estaba mejor con el... Sí. De hecho, la demo del E3... Con la que se va a suicidar. Precisamente la gente que ha estado jugando en el E3 es la demo del año pasado, del pavo este que se va a suicidar. Y he visto un gameplay de la demo entera y es una pasada. Es la hostia, me ha gustado muchísimo ese gameplay. Pero el tráiler este... Madre. Pero el tráiler... Sí, el tráiler. El tráiler es para suicidarse y cortarse las venas. De malo, de tópicos. En mi cabeza, el papo hablando a la cámara... El, this is my story, el tópico rebelde, en tu puta madre, tío. ¿Qué a mí me da una pereza este hombre. David Cage. Es que gilipollas. Es que gilipollas. Pero si no a mí Heavy Rain me encantó, o sea, pero... A mí también, a mí también. Yo no sé, Sony... ¿Qué tiene con ese hombre para seguir apostando por él, tío, eh? Pero ¿por Dimas, qué? Dimas, de verdad no lo entiendo. Pero Dimas, es que el Heavy Rain es bueno. Sí, es verdad. A ver, tenía muchas cosas reguleras, pero es bueno. Bueno, es que ha hecho tres juegos, ¿sabes? El Fahrenheit es la polla. El Fahrenheit está bien. Hasta que se le va de las manos. Al final, se le va de las manos, pero todo el inicio de... El inicio es espectacular. Todo el inicio eso de que tu personaje tiene como una cordura, ¿sabes? Claro. Que empiezas con asesinando y si te lavas y si pierdes un poco, si yo lo jugué vas bajando la tensión. Sí, yo jugué la Xbox original, ¿sabes? Sí, pues eso, este estaba bien. El siguiente, el Heavy Rain, aún más, era lo mismo y mejor. Pero fue Billion. Madre mía, el Billion, su puta madre. Es que es el peor juego que yo he jugado jamás. Porque es una película que puedes dejar. Que se centraron en... Tenemos al Mage, tenemos a... Ya está. Y es que es un paso atrás. Puedes meter el mando, puedes dejar el mando encima de la mesa, no tocarlo, fallar todos los Quick Time Events y sigue para adelante. Y luego donde Heavy Rain, precisamente donde molaba era en las ramificaciones. O sea, si vas a hacer un juego cinematográfico, que haya muchas cinemáticas, que hagas que su concepto de videojuego o por su existencia como videojuego sea en base a las decisiones que cambien la historia. Claro. Esa es tu explicación, eso es tu... Joder, lo que haces como videojuego, ¿no? Pero a mitad si de, a te mitad lo de cargas juego. Es que es absurdo. A mitad de juego, en Heavy Rain podías perder un personaje. Y claro, Heavy Rain y era sí, la hostia, ¿sabes? En ese sentido, precisamente. Y Billion no tenía ninguna puta repercusión apenas. Precisamente en este... Apenas, ¿no? Ninguna. Sí, había una decisión al final que podías coger cuatro cosas y ya está. Y veías cuatro finales diferentes, pero se reducía a ese punto. Podías haber hecho todo diferente, tomar ciertas decisiones de manera diferente, que escogieras al final este. Y luego si la historia hubiera sido buena, pero es que era un desastre, madre mía, qué puta mierda. En fin, lo peor del E3, ese tráiler de Detroit, Joder, y además este, a más largo, que, encima, joder. Este sí que era para tener fecha, cojones. Lleváis desarrollándolo yo no sé el tiempo, tío. Y ni nada, ni un 2018 salió, nada. Tampoco. Nuevo juego de Dimas, ¿no? Nunca. Nuevo juego de Dimas. ¿Dimas? ¿Tu juego? ¿Cómo que mi juego? Destiny. Ya lo hemos dicho, bueno. Destiny, un tráiler, sí. Un tráiler que se presenta al nuevo gran enemigo, que habrá que cargarse en la raid, supongo. Pero vamos, no he mostrado mucho más. Lo que sí se dijo es, después de la conferencia, la fecha de las betas y que se ha adelantado 2 días la salida del juego. No, tío. ¿Por qué? Dios, no llores. Sí. Pero no sé. Bueno, 18 de julio... Beta para los que hayan reservado, o sea, por ejemplo yo. Y 21 de julio para los que no hayan reservado, habrá beta abierta. Nosotros. Será un fin de semana, exacto. Play 4. Play 4 y Xbox. Ahí coincidiremos. Empecé no hay. Bien. Beta. Empecé en el momento beta. Que jugaremos todos juntos. Y empecé. Yo jugaré la de Play 4 y la de PC. Sale más tarde. El juego sale un mes más tarde. ¡No jodas! ¡Empecé! Sí. El Dimas está relamiendo ahora mismo. ¿Importa? Se puede esperar. ¿Pero cuándo es? ¿En octubre o por ahí? En octubre. Pues sí. En octubre. En octubre. Es que además sale en octubre en PC. No lo va a comprar ni Dios, tío. No lo va a comprar ni ¿verdad? Dios. ¿Verdad? Hostia, es verdad, ¿eh? No lo va a comprar ni Dios. Es que me encanta. Qué cabrón, el Dimas le ha salido bien, hijo. Me encanta. O lo compráis en septiembre o no vais a jugar a Destiny en la vida. Pues ya ves tú que no, a ver. ¡Ullo! ¡Yo! Bueno, que, Mario. No, que no ibais a jugar igual. Si yo ya sé que no ibais a jugar. Bueno, vamos a hablar de juegos de verdad. Bueno, que el último Spider-Man. Spider-Man. Para cerrar la conferencia. Otro jarro de agua fría mal. Para. Pero un gameplay así para cerrar la conferencia. La primera parte a mí me gustó, pero. Sí, pero. Con los helicópteros ya desvaría y no. A mí también, a mí me pasa igual. El juego está bien, el juego pero ha tenido una cierra. Repercusión de la hostia en redes. Deberíamos desterrar ya los Quick Time Events, de los videojuegos. Sí, eso sí. Eso es de a ver, hay Quick Time Events que están 10 años. Pero este tipo de Quick Time Events son el peor. Eso es de Bayonetta 1, tío, que era lo peor de Bayonetta. Y mira que es la polla. Pero deberíamos dejarlo ya a un lado, ¿no? Sí, no, yo creo que... O sea, yo en cuanto vi el Quick Time Event dije, adiós, joder, qué cagada, por Dios. Que es cortar todo lo que... Espero que sea solo esa parte, no sé. Es el bajón asqueroso, ¿eh? Pero es asqueroso. Luego el gameplay es la polla. Luego, cuestión de... El combate se ve muy guapo. El combate, las animaciones. Pilla cosillas del Batman. El tema de detectives, sí. Y bueno, es Batman totalmente, lo de... Al menos los ataques en sigilo y demás son Super Batman, sí. Y el combate también, en realidad. Lo que pasa es que todo eso le pega más a Spider-Man que a Batman, incluso. Sí, puede ser, sí. Porque es más ágil, ¿no? Claro, efectivamente. Las hostias desplazándose, el sentido arácnido, precisamente, para esquivar y... Eso me encantó. Me encantó muchísimo. Sí. Visualmente mola mucho. Sí, el balanceo, pues, lo han cogido de los anteriores juegos de Spider-Man, que ya era muy bueno. Más dinámico ahora, parece, ¿no? Sí, y dicen que pues eso, que no es automático, ¿sabes? Puedes fallar, tirar una red y caerte de un edificio, ¿no? Eso mola, ¿no? Que no sea tan guiado, ¿no? Y que simplemente sea boot. Pues quién lo dijo, pero que sí, que la gente que lo ha probado el gameplay y dice que jugándolo que tiene mucho más peso, ¿sabes? Que a lo mejor nosotros nos quedamos con el bajón ese del Quick Time Event, pero que el gameplay tiene buena pinta. A ver, ¿sabes? Eso pues lo típico de conferencia. O sea, claro. Es que se ha dicho mucho lo de es un Spider-Man con mierdas de Uncharted y yo no lo veo así para nada. No. De hecho, Uncharted precisamente lo que destaca es porque no pierdes el control en ningún momento en esas escenas. Y no, esto es un puto vídeo en el que tienes que pulsar el botón cuando te lo indica. Es una mierda. No sé quién le dijo, el Sergio en el grupo. ¿A qué le va a decir? Los Quick Time Events de Uncharted. Igualito. Cuando yo no he visto un Quick Time Event en Uncharted en mi vida. Quick Time Event tendrá, pero... En el 1 y en el 2 a lo mejor, que era la época. ¿Quick Time Event? Sí, en el 1 había alguna cosilla, pero unas chorraditas. No sé. No sé yo, ¿eh? No son muy amigos de los Quick Time Event en Naughty Dog, ¿eh? No, hay utilizados, o sea, así al menos. No. Exacto. Es que esto es una escena de película igual, claro, y hay que darle justo el momento adecuado. Además, a mí me gustan los Quick Time Events también, como los de God of War, hablábamos. Joder, para tener que dejar ciego a alguien apretando los dos joysticks, eso es GOTY. Sí. Pero... Sí, pero basar toda la escena en Quick Time Event. Claro, toda la escena, o sea, si lo mejor precisamente de la escena esa es cuando hay un momento que está como dentro de un edificio y empieza a explotar todo y tienes que ir corriendo. Sí, es verdad. Eso, que eso sea una transición a un Quick Time Event. Claro. Eso es una mierda, efectivamente. CGI no mola nada. Una puta mierda. Debería ser al revés, ¿no? Un Quick Time Event como transición a otra parte del juego. Y si eso es parte del juego, muéstrame el más mundo abierto, ¿no? No puede ser que lo más espectacular sea un puto vídeo de Quick Time Event. Eso es lo malo. Pero bueno, eso por lo que yo creo que fue el jarro de agua fría. Un poco, sí. Acabar así. Pero... Por eso y porque no había novedades en Sony, claro. Sí. Sí. Pero bueno, salía al final, por cierto, el Miles Morales este. Que es el Spider-Man negro. ¿Eh? ¿No os acordáis que al final de la conferencia salía como haciendo una foto un chaval negrito? Ah, sí, en el gameplay, o sea, en el juego, sí, salía haciendo pues una foto del... Pues eso viene a decir un poco que vas a pedirte a Peter Parker y a Miles Morales, o sea, dos Spider-Man en el juego. Una movida ahí de los cómics, loca. No estoy muy metido, parece que hay unos cuantos Spider-Mans. Pero vamos, habrá skins, esa mierda, seguro. Sí, pero si sale el personaje va a tener relevancia en la historia. Dicen además que va a haber muchos villanos, no solo el chino ese random que se enseñó. Sí, hombre, esperemos que sea random. Te vas a poder pedir a Peter Parker. Y eso me llama mucho la atención. Sí, a ver. Vas a tener que manejar de ahí a Peter Parker en secciones más narrativas o lo que sea, eso mola, ¿eh? Sí, en la sección en la que muere su tío Ben. Tía, ojalá no muera otra vez, por favor, ¿no? Un gran entre el tío Ben y los padres de Bruce Wayne, joder, que joder, hasta la polla. Hasta la puta polla, morir tío. A sus hombres. Pobre gente, de verdad, ¿eh? ¿Sabes? Las personas que más han muerto en los cómics. Sin duda. Total, ¿eh? Y hasta aquí, Sony. ¿Qué os pareció la confe? A mí... Bueno. A mí lo de las fechas no me mola. Empezó que... muy bien y acabó... Lo de dejarlo todo para 2018... Yo creo que es eso, o sea, ya lo esperaba. O sea, alguna cosilla para final de pero año. Pero una sola cosilla tendrían que haber mostrado. Lo de Sucker Punch han dicho que se lo... A ver, es que también es eso, o sea, hablaba... Se guardan para la experience. Se guardan para la experience y se nota que no tienen por qué gastar esas cartas cuando no tienen competencia, cuando Microsoft pues no ha tenido ninguna exclusiva, ¿para qué cojones van a gastar la carta de Sucker Punch? Pero claro, a nosotros no nos mola. A eso no, nosotros no la suda, pero que nos saquen ya juegos. Sí, claro. Yo me esperaba el Days Gone o el God of War. El God of War es el que menos me esperaba para finales de año, pero el Days Gone... Dices pero, fechas, bueno. Claro, para salir algo tocho para final de año, como siempre han hecho. Pero es que yo es lo que os dije, a nivel comercial no tiene sentido. No tiene ningún sentido, es lo que dijimos en lo anterior. Ya, pero es que si nos ponemos la corbata y demás... Ya, pero la corbata es la que manda. Al final es absurdo sacar un juego cuando te va a quitar ventas el Call of Duty, el Assassin's Creed, el Destiny, el su puta madre. Que salen 40.000. Mira el pobre Evil Within y el pobre Wolfenstein, lo que se van a comer. Pues una mierda. Pero eso no me vale porque no vuelve, tío. ¿Sabes? Sacaron el de la Guardian el 7 de diciembre del año pasado. Pero son ese tipo de juegos. También van a sacar el Ni No Kuni. También van a sacar el Gran Turismo. Bueno. Eso es muy loco, ¿eh? Ya, pero no tiene relevancia rollo God of War. Yo creo que también no sé. Han visto que Mario sale en octubre o que iba a salir en esas fechas y han dicho, mira, ni lo intentamos. Nada, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo? Bueno, chaval. Yo creo que es más todo. O sea, no Mario, sino todo lo que hay. Pero si sacaron el Horizon 2 días antes del Zelda. A ver. O 2 días después. ¿Verdad eso? Eso, o sea, no es que fuese a traición ni nada. Eso, Nintendo anunció la fecha de la salida de la consola y ya se sabía que Horizon salía en marzo. Sí, pero vamos. Que son otras fechas que no tienen nada que ver. Hombre, lo de marzo en este año sí que ha sido un poco locura. Lo de marzo ha sido locura. Pero en general es absurdo sacar un God of War cuando puedes tener tu propio hueco en febrero o abril. Va a vender consolas ese puto juego. Cuando en Navidades no te hace falta, cuando vas a tener 1000 packs con el Duty. Yo creo que justamente en Navidades. Justamente en Navidades es cuando más necesario veo tener una IP tocha tuya propia. Que no tiene sentido, tío. O sea, porque el COD, quieras que no venderá consolas, pero no sé. Vende el que más consolas, el COD, el Destiny, todos los que tienen van a sacar 1000 packs con PS4 y casi todos Sony tiene contrato para que solo sean anunciados en PS4. La gente, la masa, los vincula a PS4 y es absurdo sacarte un God of War cuando va a vender menos y menos consolas que va a vender en si lo sacas, por ejemplo, en febrero. Es que es de utilizar dos dedos de frente, tío, no tiene más. Yo no creo que un Call of Duty te vaya a quitar ventas a un God of War, porque no tiene nada que ver. O sea, es porque la gente va a ir a lo que va a ir y la masa va a ir a lo que va a ir. Se puede comprar los dos juegos. Sí. Claro, la gente se lo va a comprar en noviembre el God of War, el COD cuando salga y luego para Navidades. Para Reyes tiene. Pero para Navidades el caso de que tenemos el 25 de diciembre que tenemos 40.000 putos juegos ahí, tíos. Que mirad los juegos que salen multiplataforma solo sobre esas fechas, que es demencial, es que no tiene sentido. Y esto pasa todos los años y cada vez tiene menos sentido a nivel de exclusiva sacar un juego tocho por esas fechas, porque no le da relevancia ni al juego ni a la potencia que tiene un exclusivo de cara a vender consolas en un espacio en el que esté para él solo ese juego. O sea, no tiene sentido a nivel comercial. No sé. Que a mí no me interesa, evidentemente a mí no, porque Call of Duty no me lo voy a pillar. Me hubiera gustado God of War mañana, joder, evidentemente. Pero a nivel comercial no funciona así. Claro. Entonces vamos a Nintendo. Bueno, pero entonces, ¿tú crees que es algo comercial o de totalmente desarrollo? Totalmente comercial. A lo mejor el God of War le falta todavía tiempo y no puede salir simplemente. A ver, no, yo creo ¿que se va a beneficiar de este tiempo? Sí, pero yo creo que sí podría haber salido para final de año. Yo creo fácilmente. Nintendo, por favor, dejemos ya. ¡Yuhu! Desvariáis, madre mía. Madre mía. Eso se trata el podcast, coño, si no. Ya, pero si no vamos a las 9. Tenemos que ir a cenar, sí, también. Venga. ¿Cómo empezó Nintendo? Que hay gente que ya se ha alargado, los Judas. Vale, ¿sabes? Ya, vale. Vamos a Nintendo, tronco. O sea, vamos media hora diciendo, vamos calla a Nintendo. Calla ya, venga, Nintendo, a ver, ¿qué? Rocket League, que es lo bueno de Nintendo, ya tomar. Madre mía, ya está. Eso sí que es ha ganado el E3 con el Rocket League. Pillároslo todos, por favor, lo pido, tío. Rocket League. En Switch. En Switch, sí. Y se acabó. ¿Qué además dices, va a 720p. Ya lo han dicho. ¿Para qué quieres? Pero cama, si lo vas a jugar. Tío. Pero en la tablet. Con no tiene más resolución. Paso. ¿Cómo con nosotros? ¿Cómo que pasa? Será que mejor, bueno, es mejor que el cartucho, tío. Que ya lo tengo en Play con mi skin del Regreso al Futuro. Ah, yo también estoy jugando. Pero no quieres un ¿no bigote? ¿Quieres ir con Luigi, que lo vas a tener ahí seguro? Que van a meter coches del Mario Kart. Yo coches en mi Switch, cartucho. Ya está, no hay más cosas. Bueno, la conferencia de Nintendo empezó con un tráiler de los juegos que van a salir ya. Este verano, rollo sí, y, más rollo y sport, en plan, sí. Platoon, ARMS, Rocket League. Pokémon Tournament. El Pokémon Tournament también, Pokémon que ya se había anunciado. Madre mía. Y nada, al final parecía que con 25 minutos que iba a durar que no iban a mostrar nada, pero no estuvo mal. Estuvo muy bien, la verdad. Para mí Nintendo era mejor que lo que esperábamos, ¿eh? Sí. Además, el problema es el humo, ¿no? Yo creo. Sí, bueno. Bueno, no, de lo que se quejan. Hemos venido. De lo que joder, se quejan no. Muchos nintenderos. Hay humos, y humos. Es la historia. Y este es el peor tipo de humo, que es el de estamos a 10 horas de la conferencia, vamos a sacar algo porque si no. No, tío, lo de Pokémon que aparece el tío y dice Pokémon es de coña, hola, soy un diseñador del Pokémon original. Me voy a morir dentro de 3 años, pero Nintendo hemos empezado a desarrollar un juego. Eso ¿hola? En Nintendo, sin tener absolutamente nada para el futuro y diciéndole al Japón, venga, di esto en el vídeo porque si no estamos jodidos. Que porque así no se presentan los juegos, se presentan con un puto vídeo enseñando el juego o por lo menos un concepto, una cinemática, algo. Pero esto pareció, es muy mal. Es cutre. Es cutre, pero vamos. Cutre. El mayor nivel de cutre ever. Es que no ilusiona esto, no ilusiona. Hombre, a ver, yo prefiero que me sean cutres y, no, y que tío, dentro de un año me salga el Pokémon. Dentro de un año. Dentro de un año no. Dentro de un año. A ver, lo que dijo un año no va a salir. Pero vamos a ver, dejarme acabar, que no me habéis dejado. Ahora, claro ahora que me miráis. No. Que digo, que prefiero que diga esto el tío y que si cumple su promesa y que dentro de un año salga, a que me muestren un gameplay y salga dentro de 10 años. No te jode. ¿No? Claro, no te jode. Pero por, es que pues esto, entonces, esto es sin gameplay y 10 años también. Claro, pero de verdad van a pasar 10 años. Es que no, 10 años yo no, pero... Que, yo es la pero que no tienen que ni el nombre, ni el concepto, ni un boceto. No claro, tienen nada si más que un chino eso, diciendo, si... me acaba de llamar Nintendo para que diga claro, eso. Si pasan 10 años, eso. Si pasan 10 años, pues claro, esto ha sido humo y ha sido un timo y vamos a rajar a todos los de, pero, vamos a ver, los de Nintendo, sí. No, a Kyoto. Pero si, si de verdad dentro de un año ya hay algo, ya se ven gameplays, ya... Pero... Joder, por lo que dijo él, yo es que solo me puedo agarrar a lo que ha dicho este hombre, no me puedo agarrar a nada más. La magia no, pero vamos a ver, Chuchi, una cosa. ¿Tú crees que de verdad que un juego que te dicen que va a salir el año que viene te lo presentan sin ni siquiera el nombre? O sea, te dicen que están haciendo un juego. Es muy fuerte, yo lo siento mucho. Y no hay nada que te A ver, yo lo que entiendo es que el siguiente Pokémon RPG va a salir en Switch. Eso es lo único que pillo. Pero eso está muy bien, pero anúncialo como debe ser. Como claro. Un puto juego nuevo, enséñamelo y ya está. Si es que es un anuncio de claro. Cualquier videojuego de manual. Encima luego han confirmado. De todas formas, luego Pokémon es rollo roster, ¿sabes? Va a su puta bola. O sea, un Pokémon en marzo te hacen un direct, te lo anuncian nuevo y da igual que sea un E3 o no. O sea, no, se entera no, si no tiene nada que ver, ya, claro. Si no claro, o sea, ver, lo de Pokémon hecho, es un fenómeno que va a su puta bola. Eso da igual. Sí. Que ahora no tengan nada y que dentro de 6 meses te saquen un trailer. Bueno, pero es criticable y ya está, y se critica aquí. Claro, no, es criticable, por supuesto. Su puta madre. Igual que lo del logo del Metroid Prime 4, que no tenían nada. Por lo menos aquí se han currado el logo, pero vamos, escuche también. Pero, no de nada, tampoco era... pero a ver, si hemos rajado de las ventas de humo de las diferentes compañías, también rajaremos de estas. Por supuesto. Evidentemente, claro. Pero, claro. Y pero no es lo que yo me llevo de esta de este direct. No, para nada. Ni yo, vamos. ni yo. Yo me llevo... Yo me llevo un nuevo Yoshi... Kirby. Tiene muy buena pinta. A mí el Kirby tiene muy buena pinta. El puto Xenoverse, tío, con fecha este año. El Xenoverse, dije. Xenoblade. Eso, coño, es Xenoblade, mierda. El Xenoblade con fecha para este año, como yo dije, que el Canas me decía que no, que esto se va a 2018. A mí todavía que no hayan concretado el día y el mes. Da miedo eso, ¿verdad? Pero bueno, pone 2017, porque... vamos a creérnoslo. Por ahora. A mí sí sale... En 2017 me parece un añazo de Nintendo sí. De cagarse claro, encima, ¿eh? Como consola, sí. De uf. Primer año, sí. Impresionante. Pero vamos. Vamos a ver, yo creo que va a ser... ¿Cuándo sale Pokémon? ¿En agosto? No, en septiembre. ¿En septiembre? Sí. Pues yo creo que va a ser Fire Emblem noviembre. Diciembre Fire incluso, Emblem Warriors. Y claro, el Xenoblade sí. Va a ser como... Diciembre. El año diciembre. Pasado, bueno, uy, como de las casi, Guardian, casi 2018. El último Xenoblade salió en diciembre, creo que también, o en enero. Mira, perfecto. Diciembre, sí, algo así. ¿Lo dan para Navidad? ¿Es eso? Vamos, un regalazo. Juego, regalazo. Ya ves. Perfecto. Para no, al final, si se cumplen esas fechas, al final tenían razón con lo de una IP exclusiva al mes. Sí, quitando mayo, que ha sido el mes ahí un poco que no se sabía cuál era. Si Minecraft o Ultra Street Fighter, no sabía cuál era la... La IP tocha. Sí, eso es un poco trampa. Es una IP exclusiva, pero es trampa. Claro. Sí, es trampa. Puto Street Fighter por 40 euros. Es una trampa. Coña, no. Pero sí, sí, ya tenemos un... Vamos, lo bueno de Nintendo es que tenemos un catálogo, o sea, una ruta de fechas que las conocemos todos y sabemos lo que va a haber cada mes y eso es lo bueno, tío. Saber cuándo van a salir los juegos y... No, sí, yo creo que hacer ese equilibrio, y... ¿no? De tengo esta consola y quiero ver a qué voy a jugar este año y ya me vendes claro. Todo el humo que quieras para el que viene o los siguientes para estar contento con la consola que este me he comprado. Yo, exacto, yo este y luego año ya el humo, pues a ver en el próximo E3 si es verdad o me has engañado. Veremos. Es lo que pero... hay. A ver, lo de Metroid es muy tocho. Mucho que sea humo, es muy tocho. Es muy tocho y espérate, claro. Que después del direct tuvimos el tocho de verdad, yo creo. Sí, sí, sí. Lo que se podía tocar. Samus Return. Nos faltó eso en el direct, a mí eso me falta en el direct. Sí, lo podían haber. Fíjate, lo que pasa es que yo creo que hicieron bien y se centraron en el direct en Switch solamente. A ver, eso sí. Entonces lo de 3DS lo dejaron aparte. Claro, lo sacaron en. Pero no me digas que con un anuncio. Te anuncian el Castle. El Metroid de los de Mercury Steam. Y luego al final de enseñarte el tráiler guay de puta madre, te sacan el logo del 4 y es un anuncio con mucha más entidad, tío. Es un paquete mucho mayor. Eso es pero así. Nintendo mete mucha chicha en su Treehouse y yo creo que lo que... para Nintendo, la conferencia, ya lo dijo Reggie, la conferencia con la que empiezan no es el E3. Para Nintendo el E3 es la conferencia y los Treehouse. Porque durante los Treehouse, que duran pues, los 3 días, ¿no? De Treehouse, pues enseñan muchísimas cosas. De Mario se enseñaron un mazo de cosas. A mí me gusta, ¿eh? Que se alargue así. Sí, porque al final estás hablando de todo ese gameplay. Porque claro, yo, por ejemplo, no he visto gameplay del Detroit. Oye, no sé si más juegos de Sony o el. Sí, o el Turismo. Pero es el mismo tipo de juego. Lo bueno de Nintendo es que puedes tirarte muchas horas enseñando gameplay, porque son gameplay, sus juegos puros. Son. Ese tipo de juegos, un juego narrativo, pues no quieres 40 horas porque te lo joden y se lo pasan. Evidentemente, ¿no? Claro, claro. Pero Mario, pues puedes enseñar lo que te dé la gana, que eso es una maravilla constante, tío, jugable de la hostia. Y ojo, bueno, vamos a hablar un poco de Mario, ¿no? Que yo creo que es la... El tráiler. El tráiler, por favor, que es el mejor tráiler de la historia. El temazo. ¿El temazo? ¿Qué temazo? Por favor, ¿el qué temazo? Lo he escuchado 50 veces ya, me parece espectacular. Pero vamos, tío. Yo es que me lo sé de memoria. La piba que lo canta, bueno, el personaje es Pauline. Del Donkey, ¿no? Sí, es la primera. O sea, el personaje que raptaba Donkey Kong, ¿no? Pauline. En el. Sí, es el primer el Super Mario. Qué guapo eso, ¿eh? Muy guay. Y le han dado hasta Lore, ¿no? Porque es la alcaldesa del New Dawn City este. Sí, la ciudad de los Simpsons. Sonic ahí. ¿Y qué opináis del gorro? Joder, lo más goti que se ha hecho. La mecánica que introducen en este, ¿no? Sí. Me parece... Poseer todo lo que hay, todo. Me parece la hostia que te va a dar una jugabilidad increíble. Unas posibilidades, unas tío. Unas posibilidades, vamos. Y súper divertido y gracioso. Sí, joder. Exacto. Y lo de meterse en el muro y que sea el Super Mario Clásico. ¡Madre mía! ¡Joder, qué grito pegamos cuando lo vimos por primera vez! Yo cuando vi eso dije, pero bueno. Qué bonito, Nintendo, tío. Va a ser tan bueno este Mario. Uf. O sea, yo... La de gente que tiene que haber en Nintendo con ideas en la cabeza. Joder, ya ves. Me parece una compañía que tiene sus... Sus mierdas, porque tiene sus mierdas, como más a nivel corporativo, tío. Que a nivel corporativo. Creativo pero es una maravilla. No hay nadie igual. Está años luz de todas, ¿eh? Años luz. Es que no hay nadie con esa filosofía creativa. Es que ya no queda nada como Nintendo y es lo mejor que hay. Es magia. Realmente magia. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis como yo que nos están engañando con los gameplays del Mario como hicieron con el Zelda? No sé, ¿a qué te refieres? No lo veo igual, ¿eh? Que no nos han mostrado ni el 5%. Eso sí, yo creo que han mostrado solo dos mundos, ¿no? El, ¿que te crees que...? La ciudad asquerosa esta que no me termina de convencer. Sí, pero claro, es que... Y la creo... otra que es súper bonita, que es como un desierto. Sí, el desierto congelado este que está ahí. Espectacular. Bueno, por gente que ha jugado al juego, decían un poco lo mismo que pasaba con Zelda, ¿no? Que se hablaban entre los periodistas que habían jugado y decían, joder, pues yo estuve en tal sitio y conseguí esto. Y claro, y otro decía, joder, pues ¿cómo hiciste eso? ¿Sabes? O sea, que en un gameplay que era de 10 minutos, la gente hacía cosas muy distintas los unos de los otros. Que eso lo llamaba. Sí, para llegar a un objetivo, ¿no? Exacto. Tanto para llegar como un objetivo como para conseguir lunas. Mario más enfocado a la exploración. Como claro, al fin y al cabo este Mario hereda lo que en su día fue el 64 y el Sunshine. Y se quedó ahí porque luego ya los Galaxy... Pero más de diseño de niveles. Claro. Era diseño de niveles en 3D de tira para adelante. Dios. Que serán buenísimos, exacto. Pero... Y este es más ese rollo, ¿no? De conseguir aquí solo explorar, de probar cosas en el escenario, pero que perderte. Luego es que digo esto porque es que puede ser que mostrasen dos mundos, pero es que yo creo que esos mundos están recortados. Porque había gente que dijo que llegaban a ciertas puertas en el juego y que les decía, por aquí no, vas a tener que esperar al juego que completo. Juego. Qué malo, Ojo, ¿eh? No, porque es una demo, tío. Sí, claro, pero que ya... Coño, la gente que jugaba que estuvo jugando decían que los mundos eran ya bastante tochos, ¿eh? O sea, imagínate si están recortados, ¿eh? Y luego no hemos visto ni el UP por donde tú te vas a poder mover entre mundos. Es verdad, no se ha visto eso, qué raro. No se ha visto eso. Yo qué sé, yo espero un Mario de... Echarle 100 horas, ¿eh? Fácil. Sí, sí, sí, yo también. Y también dicen que lunas va a haber... Pero que haya un montón en las que hay. Sí, sí, pues que nos olvidemos. Claro, ahora siempre está la secreta de. No, no, de pero rebujar. Que nos olvidemos de 120. Como ha sido toda la vida. Que no, que puede ser fácil 500 lunas. ¡Hala! ¡Joder! ¡1000! Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Plan, pero que, tío, si ha habido 600 colos, va a haber 1000 putas lunas aquí, lo sabéis, Jesucristo. Vamos. Hombre, no es lo mismo, no jodas. Es una competición a ver quién mete más mierdas de estas. Un color le das una pata a una piedra y sale. Literalmente. Pero es que creo que aquí esto supongo que estará más currado. Pero es que no, pero aquí creo que qué rollo Crash Bandicoot, en plan que hay una caja llena de mierdas. Aquí hay lunas, que es eso, ves una caja que brilla, pum, una luna. Y luego hay lunas también que son, pues eso, te metes en una habitación, tienes que hacer una movida para llegar a ellas, ¿sabes? Va a haber como de todo un poco, ¿no? Hombre, yo creo... Hostia, vaya gallo. Yo creo que será más un rollo templos de Zelda, ¿no? Más que un Colox. Yo lo veo una mezclilla, ¿eh? A nivel de... Habrá de todo. Supongo que habrá uno que sea fácil, otro que sea más complejo, otro que haya que hacer un nivel de plataformeo para conseguirlo. Exacto. Claro. Claro. O sea, habrá una combinación un poco, ¿no? Para que no sea tan... Estoy seguro de eso. Pero bueno, 27 de octubre. Lo de los trajes, ¿no? Que sí. No sé si habéis visto que son trajes homenaje a otros a Marios. Muchos todos los Marios. De Marios, ¿eh? O sea, he visto que el de mexicano ya existía en un juego. Y el de americano también. El de americano también, de un juego de béisbol o algo así. Sí, o de golf. Sí, sí, sí. De golf, sí. Uno, hay uno como de mafioso también, he visto. Hay uno de mafioso, sí. El de explorador de un Mario Picross. Sale por ahí Capitán Todd. Va a ser como el Mario desatado totalmente, con mil conceptos ahí mezclados. Pero que le puedes poner la gorra a una rana. Oh, es que lo más grande. Una rana, el tótem de las gafas de sol. A un puto Tiranosaurio Rex, tío, con gráficos pues reales. Madre mía. El trailer empezó así. Qué guapo que empezara así, que todo esto es genial. Pochorno. Eso era un puto tótem. Estamos un poco locos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, engañaron ahí a la peña. Fue como, pero ¿qué cojones está pasando aquí? Sí, luego hacía las comparativas de Yoshi y el T-Rex. La evolución. Es Yoshi, ¿os imagináis que es Yoshi el T-Rex? Qué guapo. Claro, en el plano real sería Yoshi. Claro, claro, como en la peli de Mario Bros. Que ha salido diciendo Miyamoto que siempre quiso hacer eso en un Mario. Siempre quiso hacer eso en un Mario y ala, venga. Pues ya está, de hecho. Yo creo que Gotti... Sub-Gotti... Joder, que está en Zelda. No hemos hablado tampoco del DLC, que lo mostraron un poquillo. Ah, pero es muy poquito. El DLC. Sí, el primer la Super Mamorra, bueno, que va a ser rollo... Rollo la isla, pero en grande, ¿no? Robinson Crusoe, ¿no? Lo de que te dejan sin objetos y sin nada. A mí me ha dejado súper frío, lo de la isla y eso. Sí, no sé. Y porque ya está la mecánica ahí como para hacer otra vez lo mismo. Lo mismo, tío. A mí me gusta, pero porque yo qué sé. Porque yo es otra excusa para volver a jugar. Cualquier excusa buena para volver a ese juego, tío. O sea, yo estoy deseando. El 30 de junio, además, aquí lo tenemos, ¿sabes? Yo lo que tengo ganas es el segundo DLC que nos y el segundo ahí, que joder. Es el segundo DLC que ya nos dieron la pista, ¿no? Sí, que va a ir. Que parece que lo de Zelda es real, tíos. Que a lo mejor manejamos a Zelda. O manejas a Zelda o a la acompañas en in-game, ¿no? O la acompañas, algo, claro. Algo, ¿eh? Sobre porque la canción de. La balada de los de campeones. Los campeones, exacto, sí. Sí, que vas con campeones. Todos los héroes y con Zelda. Los elegidos. No sale, en los el árbol sale solo Zelda y los elegidos. Claro, no sale Link. La movida, sí. No sale Link, ¿eh? Ojalá no sea Zelda, es que... además es el juego de Zelda, tío, es que es el sí, que sí, tendría sí. Que yo ser. Yo debería de ser Zelda... Muero, me muero. ¿Os imagináis que no se da un espadazo y hacen ahí un... yo qué sé? La cuestión es que, claro, se si parten no, por la mitad, ¿no? Si no tiene espada Zelda ni nada. Claro, claro, sería... no sé. No tiene sentido, no va a ser Zelda, me acabo de dar cuenta de que no tiene sentido. Porque todo el juego está creado en base a todo lo que puedes hacer con las mecánicas de Link. Y quitar todo eso... Es imposible. No sé cómo va a ser. Va a ser muy raro. Pinta bien porque el núcleo que yo creo que va a ser es ¿qué pasó 100 años antes? Que es la pregunta esa que... Que profundicen las relaciones, porque yo me quedé mucho con las ganas de conocer a los héroes. A ver, lo fácil hubiese sido meter un tocho de estos, un coloso nuevo y una mazmorra y ya está. Yo creo que meter una bestia nueva sería un error. Ya, por eso lo fácil, hubiera sido lo fácil, tienes razón. Más que lo fácil es lo absurdo. Pero rememorar y jugar esa parte de la historia que simplemente lo hemos visto en flashback. Claro. La verdad es que le da. Pero ya te digo que meter un bicho más casa menos que. Vamos, ¿os imagináis que es toda más siendo descargable, ¿sabes? Más siendo una cosa opcional. Yo creo que es lo que dice. Hombre, es un DLC. Ya, precisamente. ¿Cómo van a poner una cosa extra de una criatura más en un DLC? Bueno, se la inventan y ya está. Yo veo esto como hacer esto y ir retrasando. Pero imaginaos que hay que revivir los momentos épicos y tienes que estar defendiendo a Zelda en el campo donde derrotan a Link, tío, contra 1000 guardianes. Eso puede ser GOTY, ¿eh? Sí. Puede ser que ellos mismos se hayan haciendo dicho... spoilers a la gente. No, pero puede ser que ellos mismos se hayan dicho... Es un poco injusto que solo conozcamos estas partes de la historia por flashbacks, pues vamos a darle a la gente que viva la historia también un poco, ¿no? Sería muy tocho si fuera así. Sería casi un nuevo Zelda, no me jodas. Sería la polla, ¿eh? Qué joder. Y yo creo que va a durar sus orillas, ¿eh? Debería, ¿no? Porque es muy barato también el DLC como para que dure más. Sí, es que vale 20 euros todo. Súper barato. 20 euros todo. Sí, pero bueno, la política de DLCs de Nintendo, viendo lo de Mario Kart 8... Hice un Wii U, ojo, porque ahí había 4 copas más, no sé cuántos, ¿sabes? Y eran también, ¿cuánto? 15 pavos creo que eran en el DLC de Mario Kart. Sí, 12 o, sea que, o 15. Sí, vamos, tirado de precio, vamos. Claro, es que también de precio, es verdad. No sé, yo tengo muchas ganas de volver a Hyrule. Y bueno, luego lo que estábamos comentando, que después del Direct se mostró el Metroid Return of Samus, que pinta que es como un remake, ¿no?, del 2. No, es un remake del 2. Es un remake con del 2. Con la misma portada y Returns. Sí, sí. Y bueno, hostia, sí. los amigos. Y guapos. Los amigos. Qué buena pinta tiene. Ojo con el amigo de Metroid, Qué blandito. Se puede estrujar. Bueno, y el Samus es la polla. Y los amigos también. Sí, el blandito pero... que es el Metroid, ¿no? Sí. Los amigos de los héroes también. De los ¡ay, qué héroes, bonitos, tío! De Zelda, ¿eh? El de Daru, es el mejor. El de Mipha, no sé. El de Daru, que es el de Vizca. Ojo, ¿eh? El de Daru se ve de puta madre. El de Daru sí. Es GOTY. Que es espectacular. Sí, sí. Pero me flipan los Goron, además. Diseños son... Y bueno, sí, el remake este de Metroid, ¿no? Con Mercury que lo hace Mercury Steam. Movida, ¿eh? España, tío. ¿Quién le iba a decir a esa gente que iba a hacer juegos de Castlevania y Metroid? Castlevania y Metroid, chaval. ¡Los cojones! ¡Ojo, eh! Joder. Como hagan la mierda que hicieron con el Castlevania, madre mía. Hombre, yo no creo que fuese tan mierda el Castlevania. Ah, no, solo el 2, ¿no? El 2 era el malo, el resto. El 1 yo me lo pasé y era... El 1 estaba guapo, tío. Ya hicieron uno para 3DS también, el Castlevania... Sí, yo creo que por eso se lo han dado, porque tienen experiencia ahí. Sí. La consola. Además, y al final lo del Metroidvania como que casa, ¿no? Al final. Claro, sí, en realidad es sí, el mismo. Solo claro. Bueno, que han hecho un Castlevania 2D y un Metroid 2D van a hacer. Sí. Como que se cierra el círculo. Totalmente, es muy fuerte, ¿eh? Es su género, Metroid. Pero precisamente habiendo el Mirror of Fate, no, Mirror of Fate no, el otro que hicieron. Creo que... El de 3DS creo que se llama. El de 3... Ah, sí. Mirror of Fate. Sí, el otro era el Shadow. El otro era el rosado. El Mirror of Fate precisamente es eso. Es un Castlevania clásico. O sea, ya han hecho, ya han trabajado en esta consola. Justo. Claro. Ya, pero digo, es que es como una apuesta segura. O sea, no es que... Sí, por eso decimos que Nintendo ha recurrido a ellos, evidentemente, por el por Castlevania. Por experiencia, exacto. Claro. Pero es que cerrar el círculo es una cosa lógica, porque... No, pero cerrar para el estudio es cerrar el círculo y es como muy tocho por el que tema del estudio de Madrid haya trabajado en dos de las franquicias más importantes de la historia de los videojuegos. Es una locura, ¿eh? A mí no me gusta mucho el estudio, pero hostia puta, es tocho. Sí. Pero bueno, hablando de este en especial, el gameplay, ojo, ¿eh? Porque tiene pinta bien, ese pinta juego, muy bien, ¿eh? Pinta muy bien. sea, la saquen en Switch, por favor. Joder, tío. O sea, además sale este año, ya, sale en septiembre. Ahora ya. Que, sí, y una edición especial, ojito, ¿eh? Banda sonora, ¿no? Arduino. Banda sonora, un libro de arte, creo, también. Sí. Y, porque además, es lo gracioso de esto es que nosotros nos suelen enviar las ediciones especiales sí, a mierdas. Y esta vez no, es en Norteamérica sale la mierda. ¿Ah, sí? Claro, sí, coño, si lo hacen en aquí Europa, en Madrid, por lo menos claro, nos tiene que llegar Europa bien. Sale la buena, en Europa sale la buena, la que tiene todo bueno. Alguna ventaja teníamos que tener, claro. Un pues pin sí. De Samus y de chiquito. Un pin de Samus. Hostias, un tazo de chiquito. Un tazo de chiquito. Grande. Pues ya está, el E3, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Qué le ha ganado el E3? ¿Qué resumen del E3? ¿Qué os ha parecido lo mejor y lo peor cada uno? Lo mejor Mario. La mejor conferencia y los tres mejores juegos, va. Mejor conferencia... Uf. Yo, venga, empiezo. Mejor conferencia Nintendo, a pesar de... mejor juego Mario y lo peor... Y lo peor también, claro. Y di tres juegos, ¿no? ¿O solo uno? Tres juegos. Mario, Dragon Ball... Bien. Y... Destiny, va. No, Destiny, no. No lo considero un juego de tres, ¿sabes? Ya estaba anunciado. Yo qué sé. Yoshi. Me gusta los Yoshi. Me gusta que haya un Yoshi en Switch. Ya está. Sí, mola, sí, mola. ¿Lo peor? Lo peor, EA y su previsibilidad en todo. Dando lo de Anthem mal. EA, me quedo con lo peor. Microsoft, bueno, hay que darle de comer aparte. Joder, sí, ya está. Qué duro, chaval. Ey, cortando cabezas. Pues la mejor conferencia me quedo con Nintendo. Sorpresa. Sorpresa. Vaya, no me lo esperaba. Vaya. Porque no, yo no esperaba lo de el humo. O sea, el humo. El humo es bonito, el humo, ¿eh? Es el bonito. Humo, ¿eh? El humo es E3. Huele bien, ¿eh? Uno es E3. Mientras se pueda tocar. Y los tres mejores juegos, el Mario, el Dragon Ball, que me flipó, y el Monster Hunter, yes. Voy a decir. Muy bien. Que por fin dan el salto y van a por algo nuevo, a ver qué tal sale. ¿Y lo peor? Y lo peor es pues que después, o sea, el anuncio del Billion me gustó, pero lo que ha sonado después... Pinta que o se mete un ostión o es el mejor juego que vaya a salir. Sí, no tiene. Entonces me no deja ahí un poco. Medio. ¿Cuál? ¿Detroit? No, el Billion. No, Billion. Billion Good and Evil. Billion Good and Evil. Estaba pensando en el David Caja, ¿verdad? Y lo de lo que digo de Play, de que tendrían que haber sacado algo a final de año. Sí. Eso es lo que no me, no me dejó un poco ahí decepcionado. DLCs, ¿qué quieren? A ver, Joan, te toca. A ver, yo es que conferencia como conferencia tampoco veo ninguna que sea mójate, ahí. Mójate. No, pero todas tienen sus momentos y no, todas tienen cosas que no me gustan. Es un poco así. Como juegos, a ver, como seguidor de BioWare, pues Anthem, pero se ha mostrado muy poco. Tengo ganas de buena pinta, ¿eh? Yo se lo pondría a mi cuarto, perfectamente. Luego el Ashen. Y el Ashen. Es otro verdad. Que tengo ahí en el. Pero si es un Dark Souls, capullo. Cállate no juega ni un Souls, me cago cállate, en tu vida. Cállate la puta boca. Y luego. Me gustó como. A ver, Dragon Ball está ahí que me mola saco, pero también. Me gustó cómo retomaron lo de Days Gone, que parece que lo están reencauzando hacia mostrarte cosas que valen la pena, no como lo que era el otro, que parecía un random. Un random de la vida. ¿Y lo peor? Lo peor, a ver. Es que, por ejemplo, diría lo peor son los gameplays infinitos. Los gameplays infinitos de juegos que no te molan. Joder, si molan, o sea, sí, cabrón. No, tío, o sea... Battlefront me dormí. Me dormí con Battlefront, era como, Dios, que te digo, voy a dormir porque aquí no voy The a... The Crew 2. En el The Crew 2 ya no lo cuento, sí, pero... Sí, no, pero, yo estoy con Joan. Pero estos gameplays de cualquier juego, es que si es un juego que no te mola, te sobas. Si es un juego que te mola, te spoilean. Claro. O sea, esos gameplays de más de 10, bueno, de 10 minutos, de 5 minutos, Que vayan más a Mordor, madre mía, qué horror. Que vayan más al turrón y vendan más humo y ya está, tío. Es que más vídeos, más magia, humo, ¿sabes? Esto ya es lo que faltaba, ¿eh? No, es el E3 es humo, tío, es lo que hay, no sé. Depende del humo. Para mí es me toca humo, a mí. O sea, adelante. A ver, la mejor conferencia de Nintendo. Esto es así, el Mario es lo mejor que existe. Vendido asqueroso desde que tiene la Switch. Yo soy Nintendo. Desde y, que tiene y la además Switch. Además es que las anteriores, las otras conferencias han sido regulares. Sí. No era muy difícil, hacerlo. No mejor. Tienes poder aquí. Y luego los juegos, el Mario, evidentemente. La Way Out, que me tiene loco, el puto juego. Y evidentemente ese Shadow of the Colossus Remake, que es el anuncio de la feria para bien y para mal. Para mal. Pero joder. Lo pones como el mejor juego y luego es lo peor. Exactamente. Es lo mejor peor para mí. De E3. Sin duda, vamos. Como se toquen algo, ¿no? Como toquen algo. Como toquen una puta mierda, es que lo mato. La cara esa, por Dios. La cara del tercer Colossus, los mato. Pero en general, el E3, que está bien. Bueno, lo peor eso, el Shadow of the Colossus también. Madre mía. Y si acaso. No, en general, nada más. No sé. La conferencia de Microsoft, la verdad es que me decepcionó. Y ya está, yo creo. Un buen E3 en general. O sea, ahora. Viéndolo. No es el mejor de los últimos años, pero no. Ha estado bien. Hombre, es que en perspectiva, los últimos E3 mil juegos que nos gustan y eso es lo importante. Pero los últimos E3 han sido GOTY, ¿sabes? Es eso, sí, tenemos sí. También ha llegado mucho nivel. Veníamos, pero aún así veníamos esperando el peor E3 de la vida y no ha sido tan malo. Yo con lo de Microsoft me esperaba que iba a ser un nivel alto. Al final no ha sido la que más lo ha tenido, pero... Pero Sony ahora mismo es que puede permitirse el dormir. Sí, es lo que no me gusta tanto, porque de cara al usuario... Yo creo que es un E3 necesario de transición. Porque cuando haces dos E3 como los anteriores, sobre todo por parte de Sony en este caso, no puedes seguir ese nivel. No tienes estudios para seguir ese nivel. No puedes anunciar cosas. Y menos si ahora también te repartes con la experience. Y luego, Microsoft, no entiendo que no sacara ni un puto exclusivo nuevo teniendo una nueva consola y exclusivos de mierda, que tiene el Crackdown como estrella, que estamos locos. Jodas. Y por lo demás, Nintendo creo que fue la que más me ha sorprendido. Aunque sea con humo baratillo muy barato, encima tiene cosas, no solo tiene humo, sino que tiene el puto Mario este año, que es lo más grande que existe. Sí, lo bueno es que al menos ha enseñado cosas que se tangente, ¿sabes? Que se va a poder tocar. Tangibles, efectivamente, eso es. Porque si solo humo hubiese sido de lo peor. De lo peor, está claro. Solo con no. humo, vamos. Y en el mejor juego de la feria, que no es poca cosa. Así que en general, sí, buen E3. Que veníamos un poco mal acostumbrados por los anteriores E3. Es normal que estemos así. He visto demasiado rajeo en las redes sociales. La gente, ¿verdad? Sí. No sabe lo que fueron los E3 hace 3 o 4 años. Entre eso y hace cuando dominaba, cuando dominaba Kinect y Mu. Madre mía, la eso gente era... no se acuerda de eso. Y Project Natal, bombas, tío. Y las bombas rollo Beyond, Good and Evil 2 y Metroid hacía años que no se veían. O sea, eso empezó a existir con lo de Sony sacándose la polla en S3, pero antes esas cosas ya no se veían. Claro, porque ya no queda más. Tienen que sacar más cosas nuevas, ¿sabes? La gente se ha mal acostumbrado, tío. A ver, claro, es que yo creo que antes las compañías vivían como en otro mundo paralelo, ya solo vivían en E3, una burbuja. Claro, sí, enseñan sus productos, a vender el Kinect, a vender tal, hasta que ya se han dado cuenta, con PlayStation empezando haciéndolo, que lo que quiere la gente es lo que pide el usuario, ¿sabes? Quiere el remake del Final 7, quiere el Shenmue, quiere ya el de la Guardian, y en Nintendo han dicho, hostia, que esta gente que quiere un Metroid, vamos a ver que sea un puto logo. Ya la hora para que se callen. Escucharan también. Y joder. Claro. Y entonces yo creo que han comprendido ese mensaje. Ahora hace falta que lo cumplan y que salga ya, coño. Pues eso. Que un puto logo a mí no me dice nada, ¿sabes? Eso es totalmente de acuerdo. A mí me la suda. Quiero que me muestres ya que el juego va bien y una fecha o un año o algo. Se nos ha olvidado una cosa. Que no lo hace importante. Retro. Exacto. No lo hace retro. Es verdad. Y eso quiere decir que Retro está liada con otra cosa. Nueva IP, chavales. Espero que nueva IP, tío. Se lo merecen. Lo merecen, efectivamente. Sí. Aunque si es un Donkey para Switch, tampoco lo hago asco, ¿sí? Sí, pero yo creo que Retro sería capaz de sacar adelante una nueva IP, tío. Sí. Así que... A ver qué es. Los estudios que se le ocurran mucho se merecen eso. Se merecen un nuevo IP, que es creativo extra, joder. Exacto. Y lo va a dirigir el de Metroid, de todas maneras. O sea, el nuevo estudio que tiene el Metroid 4 es el director original. Con un grupo de desarrollador nuevo, de talentosos. Veremos a ver. Talentos, Harry. Muy bien, chicos. Y la gran ausencia, From Software. Y es para Bloodborne, ahí que no está. La gran ausencia, From Software. Ahí no salió. Yo no esperaba que saliesen, ¿eh? Yo esperaba mucha gente ilusionada con esto. La gente estaba como muy 100% convencida de que Bloodborne fue la verdad, puta del desarrollador de Lori, que como estaba con Microsoft, lo hizo aposta para joder, tío. Que esa noticia, no sé, que saliera ahí en todos los medios, me pareció. Digo, ¿y este tío qué coño sabrá de no lo que está haciendo? Hay un 99% de posibilidades. Joder. Es que claro, te levantas Kirby. Un día, vas a Neogaf y pones plan, 99%. Y cuando Miyazaki ha dicho 20.000 veces que no está haciendo ni Dark Souls ni Bloodborne, está haciendo otra cosa. Lo ha dicho 100.000 veces ya, pero bueno, la gente... Yo creo que un teaser no hubiese pasado nada. Joder, ya ves. Yo que me sacan Bloodborne y para mí ha sido la gran ausente, porque es que entonces, ¿cuándo va a salir lo nuevo, tío? Sí. Pasa un año desde, ya pasó un año desde el Dark Souls 3. ¿Cuándo va a salir lo nuevo? ¿Y si eso nuevo va a ser para Switch? Nah. ¿O cuándo va a salir lo que tiene From Software para Switch? A mí, de todas maneras, me parece que es lo normal. Que eso lo de raro, los logos... A mí me parece lo raro en lo que estamos viendo con From Software de sacar un juego casi por año. Eso no es normal. O sea... Joder, con lo currados que están estos juegos, lo normal es que tarden 2 o 3 años en anunciar un nuevo juego, pero no, iban a año tras año, el Dark Souls 3, el Bloodborne, el 2, era un canteo. Yo creo que ese ritmo no lo podían seguir, joder. Menos si pretende crear una nueva IP. Yo creo y menos si quieren eso, refrescar un poco, ¿no? Yo creo que por eso la tardanza se debe a que no es Bloodborne 2 lo que están desarrollando, sino hacer un Ubi, pero espero que para bien. Exacto. Bueno, pues hasta aquí llegó todo. Ya está, el 3, la magia. Otro 3. Otro 3 más. Y aquí nos quedamos todos, nunca... Llorando, sí. Y la bueno, vida, vamos a tener esas cosas que hace muy en canas de suscribiros al canal, a YouTube, a iVoox. ¿Sí? A Twitter. A Twitter. Twitter. Arroba /es. Chicas, la novia de canas, que se la da muy bien. Y Instagram y eso, y que os queremos un montón. Por lo wea, no. Por comentarnos todo, por suscribiros tanto, que no hacéis una puta mierda, cabrón, suscribiros y de todo, joder, comentarnos. Darnos dinero, queremos vivir de rentas. Y bueno, el próximo podcast pues hablaremos un poco de lo que... ¿Cuándo, no? Hay que analizar Rime, joder. Hay que poner Rime, mierda. A ver si puedo tener unas palabritas para Nier Automata, que luego... Ah. ¡Oh! Ahí. Yo también puedo hablar de Nier Automata. Estoy con el Outlast 2, también lo comentaré. Así que... No queda miedo, tío. Ah, y del ARMS, mucho me he pillado hace nada. Y el ARMS, hostia. Ahí mucha mandanga que hablar. Hay pepino ahí, Hay mandanga, hay mandanga. Hay un podcast guapos. Yo estoy jugando al Horizon. Esto ha sido el E3, esto ha sido... ¡E3! Y la magia.